Hola a todos y bienvenidos al episodio 28 de Hijos de la Cinefilia, episodio que en el día de hoy cuenta con la participación de Juan de. Hola, Juan de. Hola, buenas tardes. Aquí, Lazing in the Sunday Afternoon. Sí, señor. Como la canción de Queen. También contamos con la participación de Ramma. Hola, buenas, buenas. Y del gran Luismi. Hola, Luismi. Hola, buenas tardes. Y ahora vamos a darle paso a Ramma para que nos comente lo que vamos a hablar hoy. Bueno, pues hoy tenemos un tema, hoy solamente vamos a hacer un tema, ¿vale? Porque como últimamente nos extendemos tanto, así que hemos traído el tema de películas corales, ¿vale? Que quiere decir que tengan un reparto con más o menos protagonistas, pero que no es uno solo o una pareja, sino que hay historias donde todos tienen más o menos el mismo protagonismo, ¿vale? Pero es un grupo de personas diferentes, uh-huh. No es una persona sola. Entonces hay veces que son más famosos, hay veces que son más mindundis, pero bueno, así que vamos a hablar un poquito de algunas pelis cada uno de que nos hayan gustado. Sí, este no recuerdo yo. ¿Quién? Este tema me parece que lo propuse, ya no me acuerdo. Bueno. Sí, yo no, desde luego. Sí, bueno. Sí, sí, sí. ¿Por qué? No, me estaba pensando, digo yo... Este tema de dónde vino, o sea, es de esas cosas que se te olvida. Y pero nada, perdona por la interrupción. Bueno, pues entonces te ha tocado, ya que venga. Es tu tema, empieza bueno, tú, venga. Pues vamos por uno de los, como dicen en inglés, uno de los GOATs, o sea, uno de los grandes de todos los tiempos, ¿no? Con Luis García Berlanga, la escopeta nacional, nos vamos a 1978. Y entonces lo primero que diría yo de esta peli, bueno, aparte de que tiene... un guión maravilloso de Rafael Azcona y Luis García Berlanga. Es sí, que, como suele ser habitual. Sí, era la pareja, ¿no?, de genios estos. Y luego la idea partió del productor Alfredo Matas, que era el productor habitual de Berlanga, y entonces le dijo a Berlanga, le propuso, bueno, vamos a centrar una película en torno a una cacería en donde se van a ver los entresijos, tejemanejes, y la cara B, ¿no?, del politiqueo y de los clientelismos y tal del país, ¿no? Y entonces la situaron, claro, esta es de 78, en realidad lo que te cuenta es el tardofranquismo, es decir, con Franco vivo, o sea que nos vamos a la primera lustro de los años 70, con esta, aunque no se menciona en ningún momento, ¿no? Y entonces tenemos el personaje de interpretado por José Sazatornil, de Jaume Canivel, que es un industrial catalán, que es el que está pagando la cacería, al que ningunean completamente, por supuesto, le están ninguneando y le están tomando el pelo completamente, y porque se va a la Sierra Madrileña, al centro del poder, ¿no?, del régimen, ¿no?, del régimen de franquista y tal, y entonces está intentando colocar un telefonillo que quiere que el gobierno patrocine y lo coloque en todos los pisos de la España del momento, ¿no? Y entonces esta es su odisea, ¿no?, por conseguir colocar el telefonillo este, ¿no? Y entre tanto se encuentra con el marqués de Leguineche y sus hijos y sus demás y el resto de la gente que orbita en torno a este señor, ¿no? Interpreta a Luis Escobar. Tenemos también al hijo, el Luis José Leguineche, que es José Luis López Vázquez, que es una especie de nini, cincuentón, ¿no? O sea, es el heredero de la saga Leguineche. Tenemos su esposa Chus, que es Amparo Soler Leal. Por cierto, me enteré de que estaba casada con el productor Matas, ¿no? No lo sabía yo, Alfredo Matas. Y bueno, tenemos a Agustín González como el capellán del pueblo. Tenemos a Luis Ciges, que es un poco... la ayuda de cámara de López Vázquez. Tenemos a Bárbara Rey, que hace así como de pin-up, ¿no?, por utilizar un término inglés, que aparece por ahí, del cual se encoña completamente José Luis López Vázquez. Tenemos a Rafael Alonso haciendo del organizador del evento. Es decir, hay un montonazo de gente que entra y sale. Y es el esperpento, ¿no? Es el esperpento. Ahí ves el caciquismo, el clientelismo, los paniaguados del régimen. Y luego, claro, yo estaba viendo como una especie de alegoría, porque esta gente va a cazar la perdiz, ¿vale? Y digo, para mí es como que la depredación de la perdiz es la depredación de los recursos del país que se están repartiendo estos elementos que vemos desfilar por la pantalla, ¿no? Entonces es un poco... Es la metáfora que tú estableces, ¿no? Sí, o sea, es lo que yo... O sea, bueno, también poniéndose un poquito tal, ¿no? Pero es un poco lo que... la única persona, porque son todos... Es decir, esta gente no añade valor. Esta gente está ahí para chupar del tarro, ¿vale? Todos los que desfilan, salvo el catalán, que es el único que tiene una idea en la que cree honestamente y que aporta algo de valor, ¿no? El telefonillo, bueno. Y bueno, y no, y que la volví a ver, me volvió a gustar. Es una peli relativamente corta, es decir, 1 hora y media. Es muy... va mucho al grano y tal, ¿no? Y tiene grandes momentos, ya digo, muy esperpénticos. Y luego estaba pensando yo que hay algo en las películas de Berlanga que es que te dan una sonrisa como amarga, ¿no? Con un regusto amargo. Es decir, tú primero te ríes o te sonríes con lo que estás viendo, pero luego cuando se te pasa la sonrisa y te das cuenta de lo que te estás riendo o sonriendo, dices, sí. ¿Sabes lo que te digo? Estás viendo miserias humanas. Eso, ¿no? Eso es sello personal de Berlanga. Eso también, por ejemplo, lo hace en La Vaquilla. Con la vaquilla muerta en mitad del terreno de los dos bandos, totalmente ya putrefacta. Y... Claro, ahí se te acaba la... Porque claro, todo lo demás es la comedia de enredos, pero cuando acaba la película vuelves a la realidad, ¿no? Es como si el hechizo se hubiera roto de la comedia y vuelves a... Eso es sello personal de Berlanga y la verdad es que tiene una mala leche. Bueno, tenía una mala leche ese hombre que... Sí, yo creo que mucho era de Azcona, porque yo a Azcona también lo veía una persona no deprimente ni depresiva, ¿no? Pero es una de esas personas muy lúcidas, ¿no? Que ven más que otras personas, ¿no? Entonces, cuanto más ves, cuanto más lucidez tienes, más ves de lo bueno y más ves de lo malo, ¿no? Y bueno, y apunté aquí algunos momentos grandes de la peli, por ejemplo, la colección de pelos de coño del señor Marqués. Sí. Luis José, es decir, López Vázquez, cómo se escapa con la modelo esta, que pasa completamente de él, y le promete el oro y el moro, y que se van a casar, o sea, monta un follón ahí, ¿no? Y tal. A ver, ¿quién es el imbécil que ha dicho que esto es un secuestro? ¿Quién? Tú estás secuestrada. Es mucho más sencillo todavía. Vera y yo hemos decidido quedarnos a vivir aquí juntos. Para siempre. Se ha vuelto loco. Lo mejor es que le sigamos la corriente y llamemos a una ambulancia. Escucha, hijo. Todos sabemos lo que es un capricho. A mí me parece bien que si a ti te gusta esa señorita... Pero... ¿Que si me gusta? ¿Está usted oyendo, padre? ¡De rodillas delante de tu mujer, insensato! ¡Mi mujer! Eso no es culpa mía, sino de la rota. Le consta que llevamos 10 años detrás de la anulación. ¿Pero cómo la rota? Ni rota ni nada. Unidos en el bien y en el mal, crápula. Juntos hasta que la muerte os separe. Lo que yo he unido en la tierra no lo separa ni Dios en el cielo. Por amor de Dios, padre, que estamos dando un espectáculo. Vamos, baja y ponte de rodillas delante de esta santa o te excomulgo aquí mismo. Eso. Esa santa que se vaya y me deje tranquilo. ¿No se empeñó en hacer la separación de bienes? ¡Que se vaya a sus fincas! Sí, una santa que ha dejado que conviertas el silo en un picadero. Mujer, no llores. Vergüenza, no le hagas caso. ¡Cálmate! ¡Al carajo! ¡Lo tipo lo llama! ¡Madre, padre! ¡Por favor! Ya lo dijo el médico, había que castrarlo. Es una gran película, es parte de una trilogía que luego tuvo... 2 continuaciones, una que era Patrimonio Nacional, en donde los Leguineche vuelven al centro del poder, a Madrid, a su palacete, bueno, que era el Palacio de Linares, donde se rodó, bueno. Y luego Nacional 3, donde empieza con el golpe de Estado, ¿no? Del 81. Y básicamente es eso, es la miseria de esta aristocracia completamente rancia, sí. que no tienen un puto duro, vamos. Ahora, aparte de las cacerías, hacen los negocios en el palco del Bernabéu. Sí, bueno, y en las casas de putas metiéndose rayas de coca, seguro. O sea, sí, también. O sea, la cacería no solamente es el único. Claro, único es que es otra de las reflexiones que a mí me hacía pensar esta peli cuando la veía. Digo, es que aquí el bote ha cambiado, el contenido del bote sigue siendo el mismo. O sea, da igual que sea el franquismo. El PSOE, luego el no sé quién, el de más allá, sigue siendo, ¿sabes? Los cuatro... Sí, sí, sí, vamos, que había una película de... camisa nueva, chaqueta vieja, algo así. No, de ¿cómo se llama este hombre? Bueno, luego la busco y os lo digo. Que vamos, que refleja eso, que quiero decir que se cambia, sigue lo mismo, pero bueno, es el gatopardismo que dicen, ¿no? Sí. Cambiar todo para no, en realidad, no cambiar nada. También apunté por aquí, porque me hizo curiosidad, ¿no?, investigar la empresa esta que, del productor Alfredo Matas, que se llamaba Incine S.A., fundada en el 68, que dio a luz unas cuantas películas bastante importantes del cine español. Por ejemplo, Mi querida señorita, El anacoreta, Ese oscuro objeto del deseo, El crimen de Cuenca, esta trilogía nacional, Un genio en apuros, que era la de Eugenio, Las bicicletas son para el verano, La vaquilla, Yo el vaquilla, Cara de acelga. Es decir, que era gente que dio cosas de calidad al cine español, vamos. Sí. Esas películas son, yo creo que muchas de ellas son bastante imprescindibles en el cine español. Ese hombre dio un pelotazo bueno. Sí. Yo la de Los crímenes de Cuenca sí que la vi, sí. Que me hizo verla, Luis, me está muy chula. Esa es la que aparece luego al final, el que no estaba muerto, ¿puede ser? Eso. Me acuerdo de esa escena. ¡Spoiler! Perdón. La película que decía era De camisa vieja, chaqueta nueva. Es una película de Rafael Gil con novela de Vizcaíno Casas que refleja eso, ¿no? El tránsito de los franquistas a la democracia y cómo adoptan, pues eso, cambiarse, ¿no? Una chaqueta nueva. Sí, es que, pero bueno, sin entrar en política, pero está claro que hay un momento en la transición en donde es ¿sabes? Por una parte lo entiendes, ¿no? La gente que se reconvierte y tal, que viene de tal, pero porque si no, no hubiéramos llegado hasta aquí, supongo, ¿no? Sí, ya entiendo lo que quieres decir. Quiere decir que había que hacer unas sesiones para conseguir algo que se pareciera a alguna democracia. Sí, es decir, una amnistía entre todos los bandos, de alguna manera. Porque si no, no se podía conseguir. Bueno, sí. Habría que hay. Digamos que eso establecería un debate muy extenso que tampoco vamos a afrontarlo ahora, por lo menos yo. Sí, en nuestro otro podcast de política podéis hablar de ello. No, pero a mí por ejemplo, este tema a mí sí que me interesaría, pero bueno, que ya digo que ahora no es el tema para hablar, pero bueno, que pues, se trata de eso. Pues ya, como sabéis, Berlanga, el gran genio de los grandes repartos corales, desde Plácido hasta... Yo creo que todas sus películas tienen una gran carga de personajes, porque yo creo que quiere reflejar mucho la vida, ¿no? La sociedad, sí, Plácido, y tal, ¿no? Plácido, que para mí es un peliculón, que la hubiera escogido si no hubieras cogido tú esta de Berlanga. Es que no se me ocurre. Berlanga siempre tiene un montón de personajes, ¿no? Sí, porque siempre le da como mucha importancia a lo que es la familia, creo, ¿no? También quería destacar que en la época de Berlanga, afortunadamente, contó con una troupe de actorazos. O sea, cualquiera de ellos por sí solo te puede mantener una película, porque es que eran buenísimos todos. Todos eran grandísimos cómicos, grandísimos actores. Y ya te digo que por cualquier lado podías empezar una película tranquilamente. Sí. Yo estuve viendo en YouTube una entrevista a José Lifante, que era uno de estos actores que que a lo mejor mucha gente no conoce su nombre, ¿no? Pero que es desde los años 70, ha estado en un montonazo de películas. Y este tío hizo de mayordomo en Patrimonio Nacional y contaba cómo se lo pasaron en el Palacio de Linares, de que él se lo recorrió de arriba abajo. La plano secuencia de 7 minutos que hizo Berlanga, y sí, o sea, con todos los actores, o sea, unos actores, unos primeros espadas, desde luego. Sí. A mí me encanta toda en las películas, en el corales todas de Berlanga, la simplicidad que tiene bueno, es una simplicidad impostada, porque en realidad yo creo que es muy complicado rodar eso. Lo hace de una manera tan natural, tan llevadera, que es que te dejas arrastrar por todo el barullo que forma con tanto personaje. Es como una especie, como has dicho tú, un encanto que tiene. Sí, es un poco un caos controlado, ¿no? Sí. Tiene esa magia que tiene las películas de este hombre. Me encanta. Muy bien. Pues nada, si queréis pasar, hemos empezado fuertes. Vamos a seguir aquí on the top con Luismi, que estamos calladito. Bueno. Pues vamos allá. Yo, mi primera peli que he elegido es Un puente lejano, es de 1977, está dirigida por Sir Richard Attenborough, que tristemente se le recuerda más por su personaje de Parque Jurásico que no por las interpretaciones o películas que ha dirigido. Pero... Y también por los documentales de naturaleza que también presentó. No, hombre, sé si... ese era otro Attenborough. Ah, ¿ese era otro? Ese era otro. Ah, pues yo recuerdo haberlo visto. Bueno, igual me he equivocado, perdonad. Bueno, a lo mejor hizo cuando Parque Jurásico hizo algo. No sé, que seguramente habré metido la pata, perdona. Yo me enteré un día viendo un documental de que había otro Attenborough que yo me quería tan bien que era la misma persona. Y el día que de repente vi que otro hacía documentales, pues me empecé a informar y digo, hostia, es que hay otro nota que encima creo que su nombre también empieza por R. Y digo, hostia, ¿qué es otro este? Y, no bueno, sea su hermano, yo qué sé. Su alter ego, yo qué sé. No, creo que es David Attenborough, el que se dedica a los documentales. Eso, David. Bueno, decir de esta peli es, para mí es una peli muy simple dentro de las 3 horas que dura. Hay que volar un puente y esto de que en algunas pelis sale de venga, llegamos, ponemos dinamita, venga, nos vamos, explota, venga, adiós. Y te lo hacen en 5 minutos, en esta película tardan 3 horas, pues entre otras cosas para demostrar que esas cosas no se hacen de la noche al día. Sí me parece un poco simplona como está estructurada o como van saliendo los actores, porque por ejemplo bueno, tiene un reparto brutal, voy a nombrar unos cuantos, pues sale desde Dirk Bogarde, Sean Connery, Ryan O'Neill, Jim Hackman, ¿quién más? Edward Fox, Michael Caine, Michael Byrne, Anthony Hopkins, Elliot Gould, fijo que se me... Maximilian Schell, estoy viendo, Hardy Krieger, Lee Fullman, Elliot Gould, joder, bueno, esto es que es un no parar. Entonces, pero hay varias intervenciones de estos cracks que de repente salen durante 7-8 minutos, parece que la historia se ha parado ahí, en ellos, y cuando termina su intervención, pues ya no salen más durante toda la peli. Y da un poco la sensación de, no sé, de como de, oye, que hemos conseguido a James Caan a última hora, que ¿por qué no rodamos una escena con él? Ah, venga, vale. Pero una escena que no esté relacionada con el resto de la trama o que no tenga mucho que cambiar en la historia. Y no sé, eso me dejó un poco bastante descolocado de la película. La escena de James Caan que, por ejemplo, mencionas es la de un... Bueno, en fin, es un mando de un... No sé si de la 82 o la de la 101 de la división, y que básicamente rescata a un compañero detrás de las líneas enemigas, lo rescata porque le había prometido que no le dejaría morir, y él se empeña en llevarle súper herido detrás de las líneas enemigas al campamento sanitario. Sí. Y se empeña a decirle al oficial médico que le salve la vida cuando tenía un tiro en el cráneo, y dice mírelo, y le mira el ojo y dice que igual vive. Y esa es la escena de James Caan. Sí. Ver rostros conocidos y de buenos actores siempre gusta, pero hay muchos de los que he nombrado que dices tú, esto en la trama en sí de la película, ni fu ni fa. Y es lo que tú has contado, sí, que es una historia bonita, que es ver a James Caan, pero dices tú, hostia, esto te lo quitan y la historia de la de lo que hay que hacer en la peli tampoco cambia. Sí, sí. Sí, bueno, también está la escena de Robert Redford, que directamente están es tomar o cruzar uno de los ríos con balsas y mientras que están siendo bombardeados que tampoco y que creo que no o sea es esa escena y poco más, no hay más de Robert Redford en la película. En fin, la peli dices que dura 3 horas. 3 horas. Y le la película todas estas cositas que no valen para nada y a lo mejor duran 15 minutos, ¿no? Pero la película más que nada se sustancia en los que son los actores británicos, o sea, la Anthony Hopkins en Arnhem, en el puente último que tienen que tomar, y Michael Caine y el resto de británicos, Sean Connery, que están intentando, digamos, llegar hasta allí, partiendo desde atrás por tropas terrestres, ¿no? Porque han sido antes lanzados. Es que esta película está basada en la operación Market Garden, que fue una gran cagada del general Montgomery. En fin. Y bueno, sigue hablando tú, Luis, que es tu película. No sé. Yo poco más iba a decir. Yo es que con el tema de esta semana entré un poco en confusión. Si era película coral o eran pelis con buen reparto. Entonces, yo elegir mis 3 pelis porque creo que tienen buen reparto, pero luego ya cuando me dijo Ramma, que va de películas corales, digo, ay, hostia. No, esta peli es coral, o sea, tampoco. Eso, no, sí. Muy coral. Al final dije, hostia, pues voy a dejar las 3 porque las 3 son corales también. Así que, pues nada. Para adelante con ella. La película fue un fracaso de taquilla y yo se lo atribuyo a que lo que están retratando es una derrota de los aliados. O sea, fue, como he dicho, una flipada de Montgomery, que se creyó que ya después del día del 6 de tal. Mientras que el desembarco de Normandía fue el 6 de julio, esta operación ya tiene lugar en septiembre. Y se flipó bastante e ignoró un montón de cosas y digamos que dejó un montón de soldados detrás de las líneas enemigas y los alemanes que contaban con divisiones acorazadas, o sea, tanques y demás, material pesado, los trituraron y mientras que estos todavía estaban esperando a que llegasen allí tomando los puentes anteriores. Y bueno, pues la película yo creo que fue un fracaso por eso, porque es digamos una derrota, ¿no? Es una derrota. Y la película, según ya se van sucediendo los hechos, vas viendo cómo va decayendo, ¿no? La moral de los británicos, de los americanos, en fin, pues eso. Yo creo que a lo mejor fracasó en la época, porque hoy en día las películas de derrota como que también están bien, porque como que son más realistas, que te muestran todas las caras de la guerra, no solamente las victorias, que parece que en esa época, si no hacías una de Viva América, no de esto, pero joder, que la guerra es una mierda y que a veces se gana y a veces se pierde, bueno, siempre se pierde en realidad, y que está guay, de que yo creo que está como incluso adelantada su época de ser valiente y de decir, pues voy a hacer una peli donde se enseñe que la cagaron y ya está. Ya. Sí. Hola, Roy. ¿Cómo se encuentra? Aún no he podido pensar en eso. Lamento la forma en que salió todo. Hizo cuanto pudo. Sí, pero lo hicieron los demás. Hay una cama para usted arriba, si la quiere. Llevé a 10.000 hombres a Arnhem y he regresado con menos de 2.000. Ahora no podría dormir. Lo sé. Acabo de hablar con Monty. Está muy orgulloso y complacido. ¿Complacido? En efecto. Considera que la operación Market Garden ha sido un gran éxito. ¿Y usted qué opina? Siempre creí que intentábamos tomar un puente demasiado lejano. Estoy viendo yo el reparto aquí. Digo, esto es un campo de nabos, ¿eh? O sea, no he visto tanto masculinidad junta en mi vida. Que no hay ni una. Bueno, está la presencia de la sueca, está Liv Ullmann, sí, que pues hace el papel de... que es la que ofrece la casa para que fuese atendida pues las tropas heridas. Sí. Sí, es que eso me lo comentaba Luismi, pero me dijo, pero es que es una peli de guerra, entonces pues la mayoría de gente son hombres. Es que las películas corales, el género bélico es lo que tiene. O sea, es, con película bélica que cojas va a tener un reparto bastante, bastante coral. Claro, claro. Y masculino. Sí, sí, efectivamente, coral y masculino. Hoy que la cosa está cambiando un poco, pues hoy ya en pelis más actuales, pues sí, ves que en un batallón o en un comando o algo siempre hay presencia femenina, que no debería haber guerras, pero oye, que estamos todos y son todos los que están y yo. Claro, pero hace años quien iba al ejército y a la milicia eran los hombres. Hoy en día, ¿no? Hoy en día, como es voluntario, pues hay muchas mujeres que están en el ejército, pero en esa época eran hombres. Pero muy bien. Podrían hacer montaje paralelo con las mujeres en casa, cómo llevan la vida y tal, no sé. Bueno, eso también hay muchas. Bueno, de esa... Hablamos hace poco de verano del 42 y me viene a la memoria también Malena de Mónica Bellucci y hay historias que también cuentan eso. Sí, sí. Muy bien, pues si queréis pasamos a la siguiente, Juan de. Hola, ¿qué tal estáis? Buenas. que tú ya has hablado. Ha reiniciado sesión. Nada, a ver. Qué bueno oírte, Juan. Bueno, la peli que traigo yo es de Stanley Kramer. Stanley Kramer, un director de reconocido prestigio, como se suele decir. Autor de grandes dramas anteriores a esta película que todavía no he dicho el título, como por ejemplo La Hora Final, que refleja lo que es la guerra y la amenaza nuclear, Fugitivos, donde vemos un duelo entre Tony Curtis y Stanley y Sidney Poitier que están escapando. Y bueno, pues Vencedores y Vencidos, que es la anterior a la que no es la anterior. Pero bueno, Stanley Kramer, después de estos dramas, esta película es con una carga dramática. Quiso cambiar de género y lo hizo realmente a lo grande, ¿no? Quiso hacer la película de comedia definitiva. Y entonces, en 1963 estrenaron una película titulada El mundo está loco, loco, loco. Cuatro locos. Loco, loco, loco, loco. Una película, como digo, que yo considero que es bastante coral. Aunque tenemos en el reparto la presencia destacada de una figura como es la de súper reconocida, como es la de Spencer Tracy. Pero aunque está ahí Spencer Tracy en el reparto, él digamos que su personaje... Digamos que adquiere relevancia en lo que sería el tercer tercio de la película, porque hasta ese entonces, digamos que está. Él interpreta a un policía de la localidad, no sé si es californiana, de Santa Rosita. Y bueno, y está, digamos, viendo el espectáculo que están haciendo el resto de personajes. Que, bueno, no sé si habéis visto esta película. Se trata de que en un accidente de tráfico, un señor tiene un accidente y los que van a socorrerle son un grupo de personas variopinto y a punto de morir le revela que tiene un tesoro escondido en cierto lugar y les da unas indicaciones. Y a partir de ese punto se monta el jaleo padre porque no llegan a un acuerdo ninguno de los que están allí apostados, que han visto la defunción de este hombre. Y entonces se lanzan a una carrera loca, desesperada y sobre todo muy, muy divertida, muy, muy divertida. La película, para llegar a ese sitio marcado con una W, como dicen en la película, en donde está enterrado pues un montón de pasta. Y pues eso, entonces pues vemos, la película está conformada con muchos actores de la comedia norteamericana, muchos de ellos quizá desconocidos para nosotros, pero que en Estados Unidos y en aquella época y en televisión tenían un papel destacado. Aparte de Spencer Tracy, tenemos de los que podéis pensar que son reconocibles, está Mickey Rooney. Y bueno, en fin, ya digo que la película es un disparate. A mí me parece que es una película que no ha envejecido, la he vuelto a ver, por supuesto. Es catastrófica, es entretenida, es cine slapsticks de un homenaje a esas películas del cine mudo. Y creo que esta película sirvió de inspiración a muchos directores de épocas posteriores. En ella he visto cosas de John Landis, de los Blues Brothers, la película de Blues Brothers, también de Aterriza como puedas, de Loca Ovasión, en fin, la película es, como digo, un desparrame de además es que a pesar de su duración, que es muy muy larga, también las 3 horas creo que dura la peli, es que no te aburres en ningún momento. Tiene unos set pieces tan entretenidos que están, los personajes están muy bien dibujados, todos tienen sitio para brillar y para hacer su comicidad. Y realmente, bueno, en fin, ¿qué puedo decir más de ella? Salen actores también ya más reconocidos haciendo cameos, como el propio Buster Keaton o Jerry Lewis. También tiene una secuencilla. Y la película, aparte de todo su humor tan descarado, tan trepidante que tiene, la película nos deja también ese mensaje, ¿no? De la codicia, ¿no? De hasta qué punto es el ser humano es capaz de llegar hasta arrastrarse y pisarle la cabeza a otro para llegar a conseguir ese dinero, ¿no? Me hace gracia el papel del policía. Claro, Spencer Tracy, tan comedido, tan señoril, tan honorable, ¿no? Y también él cae en la tentación del dinero, en ese último tercio ya que remata toda la locura anterior. No sé si habéis visto esta película, si queréis comentar algo. Sí, a mí me estaba recordando aquellas películas de los locos de Cannonball, sí. O lo que sea, que hubo en los años 70, 80, ¿no? Que es un poco el mismo concepto. Yo creo que iban también a por el dinero todos ahí a saco. Sí, ya digo que esta película ha servido de inspiración a muchas películas posteriores. Esta película también cuenta con un remake que hicieron en 2010, creo. Y bueno, y también esta película ha sido parodiada en Los Simpsons. O sea que es la de Cuba Gooding Jr. que hay ¿cuál? ¿El remake? Sí. Pues no tengo... No, es que esa también la vi, pero no recuerdo. Hay una que se llama Ratas a la carrera, creo. Sí, esa. Ah, sí. Es verdad. Esa estaba... A mí me hizo reír esa. Esa es la versión moderna de esta, que es mucho, creo que es mucho mejor la de Stanley Kramer, pero bueno, hay una secuencia que es calcada a la secuencia del avión chocando contra la cristalera del aeropuerto. Hay una versión, o sea, hay un plano que es prácticamente igual. Sí, ¿tú querías decir algo, Luismi? No, que es una película que pese a los años, para mí sigue estando muy fresca, se ha mantenido bien, excepto, sinceramente, tonterías que he leído por ahí, de, pero ya nadie va peinado así, no, pero es que esos coches ya no se llevan. Tío, te tienes que situar en cuando se hizo la película. O sea, las únicas cosas malas que he leído de ella son tonterías del estilo y... Vamos, a mí me gustó mucho cuando era crío. Creo que al principio de los 2000, cuando me la compré, la volví a ver. Y esta semana le... Cierto que la puse, pero no estuve muy atento, ¿vale? La puse, pero no estuve muy atento porque iba recordando las escenas. Entonces yo me ponía a hacer otras cosas, que así no hay que ver las películas, pero yo lo hice. Y me volvió a gustar y me volví a reír de cosas que sabía que iban a pasar y sin embargo me arrancó una sonrisa. Es curioso cómo los personajes se las arreglan para caer mal, porque es que los ves en ese delirio que tienen y es que dices, pero tío, ¿cómo llegas a ese punto? Bueno, es que muy, muy graciosa, ya digo. Yo es que la vi de pequeña también como Luismi, pero a mí de pequeña no me acabo de entusiasmar mucho. No sé si porque era muy pequeña y el humor no lo pillaría mucho o se me hizo muy larga o lo que sea. Y luego cuando hicieron la de Ratas a la carrera no me gustó nada. Entonces tengo que volver a verla porque supongo que así de más mayor pues ya la... Es que yo qué sé, igual tenía 10 años. Que no la recuerdo prácticamente nada. Así que ya la... Bueno, ya pues sí, te la recomiendo porque ya digo que para mí sigue teniendo toda... Bueno, sigue teniendo ese encanto y esa frescura. Por supuesto que los gags visuales, o sea, de... acrobáticos y tal, los efectos cantan, pero claro, es que estamos hablando de 1963, ¿sabes? Pero claro. Lo que es el grueso de la película son está muy bien. Claro. Muy bien, pues nada, queda para ver. Estoy hecho migas. Todo ha sido culpa suya. Todo ha sido culpa suya desde el principio. Sí. Hasta para un policía, le aseguro que su conducta ha sido afrentosa. Pudo conformarse con una parte como nosotros, pero no quiso. Era ambicioso y lo quería todo. Tuvimos 350.000 pavos al alcance de nuestra mano. Oigan, 350.000 entre 14. ¡Cállese de una vez! Quisiera saber lo que van a hacernos. Pero aparte de lo que nos suceda a nosotros, espero que lo peor sea para usted. Por eso no tiene usted que preocuparse. Mi mujer ha pedido el divorcio. Mi suegra me demanda por daños y perjuicios. Mi hija ha recurrido a los tribunales para cambiar de nombre. Mi pensión ha sido revocada. Y la única razón por la que ustedes, atajo de idiotas, quizás consigan salir con penas leves, es que el juez podrá descargar sobre mis espaldas todo el peso de la justicia. Vaya, eso es tener suerte. Muy bien, pues nada, si queréis comento mi primera peli. Yo me voy ya más para adelante, al 2006. La peli se llama Babel. Es de Alejandro González Iñárritu, que también antes fuera de línea comentábamos que suele hacer pelis también muy corales. En este caso, bueno, el nombre ya da un poco de pista, ¿no? Porque Babel, pues bueno, como la Torre de Babel, ¿no? Esta es una película de historias cruzadas que está ambientada en diferentes sitios, en Marruecos, en Túnez, en México y en Japón. Entonces, donde se hablan diferentes idiomas, pero se van cruzando algunas historias. La peli empieza en Marruecos, donde dos chavales le disparan a una turista americana. Y entonces ahí, a partir de ahí, pues bueno, vas viendo, se van eso, intercalando historias de diferentes personajes que luego vas viendo que tienen relación entre sí algunas cosas, ¿vale? Los protagonistas, pues, como es una película, pues de las diferentes historias, pues son Brad Pitt y Kate Blanchett, que hacen de matrimonio americano. Luego sale también Gael García Bernal, de la parte de México, si no me equivoco. Y luego el Fanning también sale. Y de Japón sale Rinko Kikuchi y Koji Yakusho, que también son bastante conocidos. Y ya, pues luego, ¿quién? Clifton Collins. Clifton Collins, que no sé quién es. Es un secundario de estos que cuando el día que falte, pues será como Antonio Zores. Vale. Que diremos todo. Hostia, el tío este hizo entre 100 y 150 pelis. Vale. Bueno, eso, que esta peli tampoco tiene 200.000 famosos, ¿no? Como otras que habéis nombrado. Pero sí que es verdad que sobre todo son 3-4 historias que se van entrecruzando todo el tiempo, que no sabes bien quién es el protagonista, que los protagonistas de cada historia sí que son claros, pero se van mezclando. Y no sé, a mí esta película... Te voy a decir una cosa. La historia de Japón está cogida muy por los pelos para que tenga sentido en el resto. O sea, la conexión me parece muy forzada, ¿no? Bueno, ¿sabes? A ver, en teoría explican luego que la arma con la que se ha disparado el de esto, pues fue un regalo de sí, pues eso es una conexión un poco... Bueno, porque va investigando la policía a ver de dónde ha salido ese arma y, bueno, es una excusa para poder presentarte pues otra historia, ¿no? Sí, a mí sí. Me gustó mucho la peli y una de las chavalas japonesas es sorda también. Entonces, no sé, a mí me gusta un montón esa peli. Aparte de lo que son las historias y de cómo están entrelazadas, pues todo lo que es la fotografía, la música y tal, es una película de estas muy, muy redondas, que se nota que tiene muchísima calidad. Los actores igualmente son muy buenos, pero te guste más, te guste menos la historia... La verdad que es una peli que mientras la estás viendo disfrutas y no se te hace aburrida para nada. Ya te digo, las historias te pueden atrapar más o menos. A Juan de no le gusta la de Japón. No he dicho que no me guste. He dicho que la conexión me parece muy forzada y cogida por los pelos. Bueno, yo creo que simplemente, pues si tú te cogieran partes de tu vida y vas indagando un poco de cualquier chorrada, ¿no? De, pues yo qué sé, los fideos que me he comido esta mañana pues vienen de aquí, ¿no? O sea, todo está como relacionado con muchas partes del mundo, ¿no? Parece que cuando uno vive aquí vive aislado del resto del mundo y yo creo que te intentan explicar en la película que cualquier chorrada o cualquier detalle te hace que te relaciones con partes del mundo súper lejanas, que parece que no tengan nada que ver, pero sí tienen que ver. Entonces, para mí no es trivial que sea un detalle, porque ya te digo, nosotros estamos rodeados de cosas que si empiezas a investigar, pues, y más hoy en día que con la exportación de todo, es que todo está relacionado con muchísimas cosas, ¿no? Ya te digo, por eso creo que la peli se llama Babel, porque... Por eso, por la multiculturalidad que hay en todo lo que hacemos, aunque no seamos conscientes, ¿no? Sí, lo que se llama la aldea global. Richard, ¿por qué venimos aquí? Alone. In the beginning. All the Lord's people from all parts of the world spoke one language. Nothing they proposed was impossible for them. But fearing what the spirit of man could accomplish, the Lord said, "Let us go down and confuse their language so that they may not understand one another's speech." I need to call my embassy. Where are you? Where are we? I don't know. The shooting of an American tourist has sparked an international incident. It's all over the news. Everybody is paying attention. We're doing everything we can. I want to talk to the kids. I'm going to talk to them. This is an emergency. Cancel your son's wedding. Can anyone come to take care of the kids? Listen, this is urgent, okay? Where are you headed today? Mexico. Yo creo que es una de estas de que hay que ver. Además, el director es muy interesante, tiene películas muy, muy chulas, que luego hizo la de, si no me equivoco, la de Crash. Es como que hizo como una, le dicen, una trilogía, no sé exactamente qué nombre le ponen, y engloban Babel, Crash y 21 gramos. Todas muy corales también, las tres. ¿Y Crash es o es Amores Perros? ¿Me estoy equivocando? No, Crash creo que es de otro director. Pues entonces gramos. Amores Perros. Amores Perros, 21 gramos y Babel. ¿Vale? Las ponen las tres como en el mismo saco. Y bueno, no sé, a mí me gusta mucho y creo que podía haber escogido 21 gramos, pero Babel me gusta más, en verdad. Bueno, yo quería comentar dos detalles. En primer lugar, el matrimonio de Brad Pitt y Kate Blanchett. Estos tíos americanos de postín deciden irse para salvar su matrimonio, deciden irse a Marruecos a unas vacaciones, dejan a la criada mexicana, la dejan en casa, que tiene sus planes, que ya se los ha dicho, y le dice, oye, encárgate de los niños porque nosotros nos vamos ahora de viaje a salvar nuestro matrimonio. Y le ponen un embolado a la pobre mujer que luego es lo que complica toda la película. Eso está a la orden del día, Juan. El hecho de que, pero es que me parece, ¿quién se cree que la gente no tiene vida aparte de eso? O sea, me parece de una falta de respeto y una avaricia por parte de estos. Pero es que esto es así la orden del día. Mira, el otro día le escuché una noticia que había una familia que se iba de vacaciones, no sé si lo habéis escuchado, y en el aeropuerto, ¿vale? A uno de sus hijos, que tenían dos, que tiene 10 años, le dijeron que como no estaba bien el pasaporte, que no podía volar. Y los otros tres, el padre, la madre y el otro chiquillo, se fueron de vacaciones y avisaron a un tío para que fuera a recoger al niño al aeropuerto de 10 años. Entonces tú... Es lo de siempre, la realidad supera la ficción. De estas historias hay miles. Sí, sí, sí. Bueno, pero me parece demasiado jugar ahí con... Bueno, demuestra la catadura moral de estos dos. El hecho de todas formas, me parece que, si no recuerdo mal, estos dos estaban mal porque habían perdido un hijo y estaban un poquito en modo... Yo, el cabreo que se les nota es cuando la escena es que están tomando una Coca-Cola. Pero bueno, luego la otra cosa que quiero decir. Ya sé que son niños y tal, pero ¿cómo se te ocurre hacer tiro a un vehículo? O sea, tú no sabes qué puedes darle, dice. Pero que ¿cómo se te ocurre otra? Parece que vivas en una burbuja. Pues ¿no has visto niños tirando piedras de esos puentes de las autopistas a los coches? Pues a patadas, un montón. Y yo he vivido, esto es real, que yo vivía en Andorra, en una carretera donde los coches iban bastante rapidito, los niños tirándole bolas de nieve. Sí, pero me parece un poco, no sé, entiendo que tiene que, porque claro, si no, no hay historia, pero es que puedes matar a una persona. Bueno, de hecho, ya, casi pero no. que son cosas así, ocurren cada dos por tres. Luego también me asombra. Todo el pifostio que se monta alrededor de, claro, como es una americana, cómo no vamos a, ¿sabes? Todo, porque claro, toda esta repercusión de que Kate Blanchett quede herida, todo esto llega a la policía de Japón para tener que investigar la conexión que tiene, ¿no? Claro, claro, pero es que esto, cuando hay un turista que está herido en un país... Turista americano. Sí, turista americano, pero hoy en día turista europeo también, ¿eh? En algún sitio que a lo mejor No sé, el sí. tema político esté colgando de un hilito, se mira mucho. Bueno, sí, pero yo creo que se monta más la movida porque es americano, si ¿sí? No. También puede ser. Y tenía otra cosa que decir, pero bueno. Ah, sí, la chica japonesa recibió una nominación al. Ringu Kikuchi, sí, De esta que salió en muchas pelis. es muy guapa la chica. Sí, creo que sale en Kill Bill también. Esta chavala ha hecho un montón de pelis. Y nada, que de Iñárritu quería destacar que he visto una. Creo que es la única POM que he visto este POM. Que he visto este año, y es de él, que es la última película de Iñárritu, la que tiene, que es la de Bardo. Me parece Esa no la he visto. pues me parece me parece un dominio del lenguaje cinematográfico espectacular. O sea, el control que tiene sobre esa obra de Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, es un legado cinematográfico espectacular de Iñárritu. No soy especialmente fan de él. Bueno, tampoco lo odio, ni mucho menos. Sin duda alguna, Bardo refleja la conexión entre Iñárritu y México y también Estados Unidos. La conexión que hace es espectacular. Vamos, para mí ha sido la película POM de este año. No sé si habrá alguna más, espero que sí, pero bueno, lo quería destacar. Ah, pues ya me la apunto. A mí sí me gusta mucho, aunque Birman me gustó mucho y El Renacido, aunque a nadie le guste, a mí me gusta mucho. Y esta de Bardo me la apunto también. Yo creo que es un gran director, ¿eh? O sea, Sí, tiene no, está claro. peliculones, ¿eh? Sí, no, el tío, la verdad es que sabe muy bien, sabe muy bien su oficio. ¿Alguien quiere decir algo más de Babel? Poco más que añadir, ¿no? Muy bien. Es una peli que Sí. he visto dos o tres veces, demasiado consecutivas las dos o tres veces, y sin embargo, pensando en que no las terminaría de ver la segunda y la tercera vez, porque ya me las sé, y sí las he terminado. O sea, una película que se lleva bastante bien. A mí me gustaron más otras como El Renacido, me parece la mejor que he visto de este tío. La que es más cine puro. Y Sí, no sé por qué no le gusta a mucha gente El Renacido, ¿eh? porque es un remake. Bueno, y luego, ¿qué pasa? Que luego tiene algunas. Es que es muy tremendista en algunos aspectos. Es pornodrama. 21 gramos, por ejemplo, o esta de Babel. Es todo un drama de cojones, todo el tiempo. Mete quinta ahí con el drama. Y 21 gramos, digo 21 gramos, Amores Perros, no recuerdo si la vi, pero me figuro que será del mismo palo. Creo que la de Beautiful también es tremendista de narices, que es una cosa así, un dramón sin paliativos. Pero bueno, un gran director desde luego y grandes pelis, sí. Muy bien, pues nada, terminamos la primera ronda, empezamos segundo round. Empieza tú, Michi. Venga, round 2. Pues aquí tenemos a la película cómica Un funeral de muerte, dirigida por Frank Oz, 2007, que de hecho es la última película de ficción dirigida por este hombre. No sé por qué. Ha parado máquina, supongo que estará ya muy mayorcito él. Y bueno, y tenemos aquí una comedia de enredos con un gran reparto. Actores más conocidos tendríamos a Peter Dinklage, que es el chico este, el señor este bajito, ¿no? Matthew Enano. McFadden, Alan Tudyk, Peter Bogan, James Asher. Bueno, luego los otros son más actores británicos menos conocidos internacionalmente, pero bueno, una gran comedia de enredos. No sé si la habréis visto esta. Sí, Bueno, sí. la historia es que al señor, al personaje de Matthew McFadden, se le muere el padre y a partir de ahí empieza el enredo de que empieza a llegar gente. Empieza a llegar, por ejemplo, el hermano molón de la familia, el que ha triunfado, que viene de Nueva York. Luego hay otro que mete unas pastillas alucinógenas que se supone que eran Valium, pero no eran Valium. Y Alan Tudyk, su personaje, se pasa toda la película completamente alucinado, subiéndose al tejado en pelotas y de todo, ¿no? Luego tenemos a Peter Dinklage, que es el enano extorsionista. Es decir, que aparece... Bueno, la estoy destripando bastante, pero vamos. Que es el que lleva la película a su paroxismo, sin entrar en más detalles, ¿vale? Nos hemos equivocado. Los entierros me ponen malo, a ti no, son tan deprimentes. Supongo que es por la muerte y todo eso. Si hay algo que pueda hacer, Sandra, podrías quitar las manos del ataúd, lo vas a manchar. ¿Estás bien? Solo un poco nervioso. ¡Vamos a un funeral, viejas momias! ¡No tenéis sentimientos! Joder. Tranquilo, no pasa nada. ¿Queréis un té para animaros? El té tiene muchas propiedades, pero no resucita a los muertos. ¿Sientes lo mismo que yo? Justin, fue una noche. Estaba completamente borracha. Me hubiera dado igual tirarme a un burro. ¿Qué haces el fin de semana? Tómate un Valium. Te calmará. Lo que le diste a Simon no era exactamente un Valium. Era una especie de combinado de alucinógenos. ¡Me estoy volviendo loco! ¿Por qué tengo las manos tan grandes? Ha sido una pasada, ¿no? ¿Qué? Para ser un funeral, claro. Jane, disimula. ¿Ves a ese canijo del fondo? ¿Lo ves? ¿Te suena de algo? No deja de mirarme. Me gustaría enseñarte unas fotos. Esta con tu padre de supercenturión romano. ¿Y qué clase de amistad le unía a mi padre? Y bueno, y lo he dicho, es una comedia de enredos, humor muy británico, aunque esté dirigida por Frank Oz, que es estadounidense, y tuvo un remake americano, en donde el reparto era de gente negra, era de Chris Rock y no recuerdo quién más. Bueno, ¿en serio? Eso no lo sabía yo. En el 2010, y yo intenté verla, me pareció muy mala, la quité, ¿no? Y luego este año ha salido una española, un remake llamado Un funeral de locos. Eso quería decir yo. La empecé a ver y digo, esta película me suena de algún sitio. Y luego dije, coño, esta es un funeral de muerte. Efectivamente, era un funeral de muerte. Digo, hasta aquí, no veo más. Vi 5 minutos y no quise ver más. Sí. Sí, no, es que es de esas películas que están muy bien escritas, que funcionan como un reloj, pero también tiene la mala baba británica que a lo mejor no tienen los americanos tanta baba de meter el dedo en la herida, ¿vale? Es decir, de enseñar las miserias y tal, ¿no? Entonces me pareció una gran película coral y por eso la traje. ¿Alguien ha visto La Española entonces? ¿Tú la has visto, Michi? Yo no. Yo he visto 5 minutos, ya te digo. Cuando me da curiosidad porque, por ejemplo, yo solo recuerdo que salía Kim Gutiérrez, que a mí me gusta, y tenía curiosidad a ver si estaba graciosa o no. No me llama, por ejemplo, a mí no me llama mucho... Que el humor español y el humor inglés se parecen un poco en el modo sarcástico, me refiero, ¿eh? No sé, yo es que soy, ya me conocéis, soy un poco anti-remakes y hacerlo encima tan reciente, porque dices tú, oye, que ya han pasado 20 años, que ya han pasado 30, vamos a ponerle caras nuevas y actores nuevos a esta historia, pero tan reciente no lo veo. A mí la verdad que la original la vi hace relativamente poco y me gustó un montón, me reí mucho. Obligada no, me la recomendaste tú. Yo todas tus recomendaciones las aprecio. Y la verdad que me reí, sobre todo el personaje este del tío este que va toda la película endroguinado, es que me partí a culo. Digo, ¿cómo la puede liar tanto? Madre mía. Es que la verdad que está... Es un actor cómico, Alan Tudyk. Y además en este papel, bueno, él es americano, pero hizo acento británico y parece que lo hace bastante bien. Y... Sí, sí. Está muy gracioso. Toda la peli, la verdad, que es muy de enredos y te quedas enganchado viéndola, ¿eh? Yo la recomiendo también mucho. Pues nada, si queréis pasamos a la siguiente. Luismi. Ostras. Bien. Nos vamos a ya entrados los 2000, no sé exactamente bien el año, es una película de... Uy, he mirado ante el direct Richard Curtis. Y bueno, es una peli así muy coral con mucha gente conocida. Se llama Love Actually. Que viene muy bien para estas fechas de que estamos viviendo ahora. Sí, sí, sí, porque las cosas navideñas vienen bien siempre. En plena canícula de agosto. Sí, ahí, ahí. Salen pues Bill Nighy, sale Colin Firth, se me va a olvidar alguien, fijo, porque salen tanto. Sienna Guillory, Liam Neeson, Emma Thompson, Martin Freeman, Andrew Lincoln, Keira Knightley, Hugh Grant y salen Laura Linney y fijo que se me olvida alguien, fijo. Sale la crème de la crème de los actores británicos de la época. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Es una historia que cuenta varias historias de amor, cruzadas unas con otras. Son historias que están bien, que están bastante bien. No todas tienen por qué ser bonitas. ¿Vale? Bueno, son bonitas, lo que pasa es que a veces no acaban bien, pero bonitas son. A ver, sí, porque la peli está muy bien hecha, pero eso, que no todo tiene un final Disney, ¿vale? Y bueno, me da mucho coraje que se quitara una de las historias. Es una historia sudafricana y va de una mujer que aunque tiene la opción de no ir a recoger agua diariamente a una fuente e ir cargada con los cántaros estos súper grandes en la cabeza, pues sí que va diariamente cuando le dicen, bueno, pero si somos tres hermanas, ¿por qué tú vas todos los días? No, voy yo. ¿Por qué? Porque el dueño del pozo, ella está enamorada. Y bueno. ¿Y esa la quitaron? Sí, esa la quitaron. Y me da también cosa de que quitaran. Hay una historia, la de Laura Linney, que está enamorada del chavalito joven nuevo de la oficina. Y todo el mundo cree que la historia de Laura Linney es esa, ¿no? Del enamoramiento con el chaval joven. Sin embargo, la historia de amor de Laura Linney es con su hermano. Y no hay nada de incesto, es simplemente una historia de dedicación, de cariño, porque tiene una enfermedad mental. Amor fraternal y ya está. Amor fraternal. Y hay una secuencia que también quitaron, que es preciosa, donde él está en pleno ataque en el hospital y de repente en un momento de lucidez dice, siento mucho todo esto, pero es que estoy en el infierno. Y le responde ella, no te preocupes que yo estoy en el infierno contigo. Y digo, hostia, con lo bonito que ha quedado esto y le han metido el hacha ahí. Y bueno, y las historias pues están bastante bien, gente muy conocida. Me sobra alguna cosilla, algún Rowan Atkinson de la vida. Curioso que lo nombraba hace poco, se me van ocurriendo cosas, con Ana, de que a Liam Neeson lo escogieran para hacer de viudo con hijo. Cuando él era viudo, cuando hizo Love Actually. Y no sé, no recuerdo así por encima ninguna anécdota más, ni si alguien quiere comentar algo de la película. A mí es que esta peli me gusta, la he visto un montón de veces y cuando viene Navidad, pues es la típica peli que me apetece ver. Yo creo que es la típica película que no te cansa, porque eso, como son historias bonitas, pero tampoco súper pastelosas, pues está, porque tiene su puntito de comedia y tal, pero de comedia así inglesa, que también tiene un poquito de ese humor cafre, pues está guay, el Billy Knighty está súper gracioso, la verdad. Que por cierto, la historia de amor de Bill Nighy es con su manager, es una historia de amistad. Yo le oí a mucha gente en la época de decir, ostras, que es gay. En ningún momento se dice ni que es gay ni que no lo sea. Simplemente, como el Bill Nighy dice, estaba en la fiesta del Elton John con un montón de chavalas en pelotas. Dice, y me paré a pensar de con quién estoy todos los días, quién es el que me aguanta los momentos malos y los momentos buenos. Y pensé, dice, hostia, mi representante. Dice, pues un día tan bonito como hoy, el día de Navidad, pues yo lo tengo que pasar con quien me demuestra día a día que me quiere. Y lo pasa con él. Y no sé por qué, pues todo el mundo dijo ahí, hostia, que son gays. Richard Curtis, bueno, aunque yo creo que su labor principal es de guionista, tiene también otra peli también de reparto coral, como podría ser la de Radio Encubierta. Que, ¡qué buena! Sí, sí, que también es pues eso, con un reparto bastante, bastante plural. Y de Locke Actuali, pues bueno, pues tiene escenas muy, muy icónicas que ya forman parte del lenguaje cinematográfico de por sí, ¿no? Sí, la escena de The Walking Dead pasando los carteles así, diciéndole, sí. Eso es muy bonita. Sí. En eso estaba pensando yo. Ajá. ¿Tú qué dices, Michi? Sí, yo esta no la vi. ¡Ah! ¡Corre! Es que no, corre, no, es a verla. Que estoy viendo la filmografía de este señor. A mí las comedias románticas... es como cuando veo en una película género, familia, paso completamente de ella, vamos. No, pero no es ñoña de amor y ya está. Es un poquito comedieta, tiene su gracia. I feel you, bro. No es pastelosa. Tengo el corazón de hielo. Es bonita. Pues mira Radio Encubierta entonces, esa que sí la vi, esa sí la vi. Tiene vale. Una canción final en los créditos preciosa, una versión de Duffy. Se llama Stay With Me Baby, un gran tema. Bueno, pues tenemos que hacer una apuesta para Navidad, de estas que alguna vez había hecho con Bacal, y tú ves Love Actually y te piensas una peli para que yo vea. Para que, pero tú, en Navidad. Para que tú sufras. Eso, a esa. Vale. Muy bien. Hombre, yo creo que lo bueno de estas pelis, quitando el rollo navideño y eso, es que como son en tono de comedia, pues... te vaya o no te vaya la Navidad, te vaya o no te vaya los enamoramientos, al final vas a ver 5 o 6 chorradas en la peli que te vas a reír. Y lo que todo el mundo resaltó de esta peli, sobre todo el personaje de Bill Nighy. Sí. Un tío mayor gamberro. Sí, sí. Claro, yo creo que ese fue el momento en el que se coronó y subió el estatus mítico de ese actor, ¿eh? Sí, sí. Puede ser. A mí me viene a recordar un poco, aunque no se parezca, pero el tono al rollo tipo Bridget Jones, que es como una peli, pues que puede ser como un poco de amor, parece, pero en verdad es una peli gamberra y con un humor británico un poquito punzante. Yo vi los factos. Es que tiene Bridget Jones, el guion es de este hombre. No sé. Los actores son los mismos también. Los actores no iba tan mal yo. Es mal. Ah, no, perdona, me he equivocado. Vaya, hombre. Bueno, sale Hugh Grant. Yo iba a relacionar ya más a... Me he lanzado un triple y no me ha entrado, perdona. Iba a relacionar más a Richard Curtis, hombre, de que le escribe los discursos al rey inglés, pero bueno. En fin, ¿no? Yo descubrí a Bill Nighy, empecé a ver pelis donde salía... en algunas demasiado poco, porque claro, yo luego quería ver mucho, pero yo donde estaba con la sonrisa y no es nada, como media son las de la saga Underworld. Uy, a mí me daba risa. Es que yo pensaba por dentro, digo, el tío este que estará pensando. ¿Qué estará pensando ahí vestido de vampiro con esos colmillos cuando... en el making of The Love Actually, dicen varios de los otros actores, Bill Nighy simplemente es Bill Nighy en la película. Y dices tú, hostia, el tío este es así, el tío este es un cachondo mental, este tío es de los que hace reír sí o sí. y de repente verlo en un papel que dices tú, hostia, esto espero que les pagaran bien. Porque, con esos pelos. Muy otro, bien. Otro gran papel suyo era el que hacía en Shaun of the Dead, es decir, Zombies Party. Ah, sí, sí, sí, pero esa ya es más cachondona también. Sí, pero que quiero decir que este tío es un todoterreno, ¿no? Enseguida se mete en la, lo que dice Luismi, se mete en el cachondeo, que lo mismo te hace algo muy serio, ¿no? Y tal. Sí. Muy bien, pues vamos por Juan de. Juan de, ¿no? ¿Va? Sí. No sé, tú llevas ahí. Sí, tarjeta. Sí, Juan de, Juan de. Bueno, pues la segunda que traigo yo es una película de 2015 titulada The Big Short, que aquí se tradujo como La Gran Apuesta. The Big Short sería El Gran Corto. ¿Y por qué se llama El Gran Corto? Bueno, pues en el negocio de la bolsa hay una cosa que se llama comprar en corto. Comprar en corto. Comprar en corto significa que juegas en contra del mercado. O sea, que juegas a que las acciones van a bajar de precio. Y bueno, es un proceso que tampoco lo... No sé si queréis os lo explico, pero bueno, que tampoco creo que venga a cuento. Bueno, la cosa es que estamos en... La película se centra en 2008. ¿Qué pasó en 2008, aparte de que España fue campeona de la Eurocopa? Pues en 2008 sucede la gran crisis financiera global con empieza. Por aquel entonces Zapatero decía que estábamos en la Champions League de la economía, porque claro, toda esta tsunami llegó a España dos años con retraso. ¿Y en qué se basó todo a que cayera todo el sistema financiero? Pues fue porque los bancos en su... Volvemos otra vez a comentar aquí el tema de la avaricia y de la avaricia elevada a niveles estratosféricos. Empezaron a hacer negocio con los bonos hipotecarios, con las hipotecas, a límites insospechados para engrandar sus cuentas. Total, que vendían hipotecas a todo el mundo y sin garantía de que podían pagar. Yo esta película la vi en su día, pero claro, yo digamos que me quedé... La película se entiende muy bien, a pesar de que el tema pueda ser muy árido y muy espinoso. Yo cuando la vi, como digo, me quedé, digamos, en la primera capa, y la he vuelto a ver para el programa, y ya he entrado en los detalles y en los productos que vendían los bancos. Y te quedas flipado de hasta qué punto jugaron los bancos con todo este tipo de negocio. La película remarca muy bien toda esta estafa, este juego de trilerismo en el que siempre ganan los mismos. Volvemos a lo de esto. Y digamos que, como se suele decir, ¿no? Ganancias particulares o pérdidas solidarias, ¿no? Al final, pues todo esto lo pagábamos, en fin, todo el pueblo en general, ¿no? A la hora de rescatar bancos y demás, ¿no? Que es lo que pasó en esta gran crisis, ¿no? La caída de, por ejemplo, el banco este de Lehman Brothers y demás esto. Bueno, el reparto está protagonizado, son, como digo, también aquí son varias historias de gente que vio el juego, de que esto era insostenible, de que los bancos cada día convertían la deuda hipotecaria en productos más tóxicos y más propensos a caer. Y vemos, pues, a varios niveles la gente que vio esta jugada, como digo, el personaje de Christian Bale, que interpreta a un hombre que, bueno, tenía un fondo, era el gestor de un fondo, y que, como digo, interpreta a Michael Burry, que es un personaje real, y que vio esta jugada de que la bolsa, pues, estaba a punto de estallar, y realmente, pues, su personaje está muy bien. También tenemos a Steve Carell, que también es uno de los gestores de banco, que este hombre, la verdad es que su personaje también me encanta por digamos, esa honestidad que por lo menos desprende en que quería cambiar las cosas, pero él también jugó a eso, jugó a que iba a caer y jugó en corto, como digo, para pero claro, él a la hora de cuando ya cayó todo, quería ver que todo se iba a, digamos que iba a tener todo una limpia, ¿no? Pero finalmente la limpia no sucedió. ¿Por qué? Pues porque, por lo que digo, porque entraron de nuevo los gobiernos a rescatar todo lo que es. También tenemos a Ryan Gosling, que es un empleado de banca, que también lo ve. Y tenemos también aquí a Brad Pitt. Brad Pitt me hace gracia porque Brad Pitt, estoy diciendo los más conocidos, porque también hay gente que tiene menos nombre, pero que también tiene un papel relevante en la película. Bueno, Brad Pitt es productor de esta película, también lo era de Babel, y me resulta curioso cómo este hombre se va cogiendo. También lo que recuerdo que era productor de 12 años de esclavitud, y me hace gracia porque Brad Pitt, digamos que escoge los personajes más molones, ¿no? En esta película Brad Pitt es banquero que está bastante, además está bastante irreconocible para lo que es él, ¿no? Es un exbanquero totalmente descreído de todo este sistema bancario y demás. Y claro, su personaje es muy antisistema, ¿no? Va muy por libre y tal y cual, muy muy bohemio, en fin. Me hace mucha gracia que hayas cogido este personaje, supongo que lo habrás cogido, dado que es también productor. Y bueno, pues la metáfora de, ya digo, que el director aquí, Adam McKee, con este tema hace un esfuerzo bastante ímprobo para que la película sea visible y sobre todo no sea aburrida, porque es un tema un poco árido, ¿no? Se puede decir. Y aquí la verdad es que Adam McKee lo hace muy bien, le da un tono semidocumental a lo que es la película, él maneja una cámara al hombro, donde vemos, sobre todo al principio, vemos planos que se mueven, no bien enfocados, incluso algunos planos no están bien enfocados, se ven difusos, en fin, para darle todo ese dinamismo y sobre todo ese aspecto de realidad, ¿no? De lo que nos cuenta. También usa un montaje muy rápido, muy, muy, muy dinámico, con imágenes, con insertos, y también utiliza el recurso de romper la cuarta pared con actores que dicen, nos lo explica y explica al espectador el concepto que va a ocurrir, porque claro, los bancos ya no era un nivel de mierda que lo que te vendía, no, era mierda, como dicen en la película, mierda envuelta en más mierda, ¿no? Y todos esos conceptos, como digo, te los explican actores que mirándote a cámara te lo explican, ¿no? Sale Margot Robbie, sale Selena Gómez, sale a personajes con su nombre real explicándote todo el meollo de lo que tú estás viendo, ¿no? Es curioso también el papel de las empresas, ¿cómo se llaman las empresas? Las empresas que fiscalizan, no recuerdo cómo se llaman. Moody's es una, en fin, cómo estas empresas Claro, pasaban los años y los bonos estos hipotecarios no caían, no caían. O sea, ¿cómo es posible que no caigan? Porque las empresas de valoración de riesgo, Standard & Poor's y Moody's, no querían juzgarlas así. Los bancos les obligaban, porque había puertas giratorias a la hora de que gente de luego de Moody's podía trabajar en los grandes bancos. Era todo un tinglado que se sostenía sobre palillos de y que no caía, no caía hasta que finalmente pues tú puedes estar sosteniendo una mentira durante mucho, si es una gran mentira al final cae. Y eso nos cuenta Adam aquí, que yo creo que de una manera muy muy muy muy amena te cuenta todo lo que es la historia esta de Bitsos. No sé, yo creo que lo he comentado todo, igual se me quedan algunas cosillas, pero sí. A mí esta película, en esta la he vuelto a disfrutar, porque ya digo que he entrado mucho más de lleno en el meollo de la cuestión. Michael, ¿cómo estás? He descubierto algo muy interesante. Todo el mercado inmobiliario está apuntalado con créditos basura. Se va a derrumbar. El mercado inmobiliario es súper sólido. Es una bomba de relojería. Así que Mike Barry, que va a una pelu barata y no lleva zapatos, sabe más que Alan Greenspan. Doctor Mike Barry, sí, así es. Estoy muy cabreado. Los grandes bancos están jodiendo a los americanos. Y yo cada vez estoy más furioso. Es increíble. Y luego ese tío entra en mi despacho y dice... Se nos viene un marrón de la leche. Mientras los bancos se pegaban la gran vida, unos pocos vieron lo que nadie había visto. La economía mundial iba a desplomarse. Seguro que los bancos del mundo tienen más incentivos que codicia. Se equivoca. Nadie presta atención. Los bancos se han vuelto codiciosos. Y podemos aprovecharnos de su estupidez. ¿Queréis apostar contra los bancos? Creerán que estamos colgados o que nos ha dado un ictus. Perfecto. El fraude nunca ha funcionado. Al final, todo se va a pique. ¿Cuándo coño nos olvidamos de eso? ¿Cómo han dejado los bancos que ocurriera esto? Alimentados por la estupidez. Eso no es estupidez, es fraude. Dime la diferencia entre fraude y estupidez y haré que detengan a mi cuñado. Yo la vi, no le... Creo que tengo que echarle otra visual después de todo lo que has comentado tú. Y a mí me gustó, tiene mucha información. Es muy recomendable. Sin embargo, tengo que volver a darle otra visual para ver si pillo ciertas cosas que no pillé. No, es que es lógico. O sea, es fácil perderse, porque ya digo que es la trama en ese sentido es compleja. Pero es que Adam aquí se esfuerza mucho en contarle al público todo. Lo hace muy bien y lo hace muy ameno. Eso está, lo hace muy lo intenta transmitir con claridad meridiana. Muy bien. ¿Tú, Michi, la has visto esta? Sí, esta la vi en su día. Me parece que está muy bien. Aunque me gustan otras más de este director, como Vice y... ¿Qué otra tenía por ahí? Don't Look Up también es un reparto. Don't Look Up está muy maja. Ah, sí. Incluso las que son más cómicas, como la del... Sí. Anchorman con Will Ferrell estaba cachando. Es que este hombre, antes de, digamos eso, hacía películas con Will Ferrell y eran muy, muy divertidas. Yo creo que el que se lleva el gato al agua en esta película que has comentado es Christian Bale. Creo que es la es el que el personaje más interesante de todos, para mí por lo menos. Mm. Es el que está diciendo por aquí no, nos vamos, esto se va para abajo, ¿no? Que es la mentira del capitalismo, que es decir, esto va a ser crecimiento infinito para siempre, ¿no? Pues no, es crecimiento infinito para algunos y luego se derrumba todo y que lo arreglen, lo que has dicho tú, que lo arreglen el Mindundi, ¿no? Que tiene que levantarse a las 6 de la mañana. Sí, porque vemos una imagen, una escena en la que Steve Carell está pesadumbrado porque ya está cayendo todo, o sea, ya ha caído todo y él tiene las acciones, o sea, tiene las acciones y las tiene que vender para tener la ganancia. Y él quiere que el sistema caiga, para que se regenere. Mm-hmm. Pero él comprueba que no, que va a ser la misma mierda de siempre. Va a entrar el gobierno, va a entrar esto y va a rescatar. A pesar de todo, bueno, aquí también se hizo el rescate de los bancos también, por supuesto. A pesar de todo, hubo bancos que cayeron y comentan en los títulos de crédito final que los bancos siguen haciendo este tipo de prácticas. O sea, le han cambiado el nombre, pero siguen vendiendo este tipo de productos financieros. Uh-huh. Tú no lo has visto, ¿no, Radma? No, esta no. La verdad que me llama porque con este reparto y tal, y pues parece interesante, la verdad. Ya le echaré un vistacito. La otra de que ha dicho el menino, la de Vice y la de Don't Look Up, y esas sí las he visto y me gustaron bastante. Así que ya le echaré un vistazo. Muy bien, pues nada, si queréis paso a mi última peli del segundo bloque. Cómo no, tenía que traer a mi queridísimo y estimado Wes Anderson, porque también es otro grande de las pelis corales. Además, pelis corales, porque hay otras que no lo son, pero casi prácticamente todas sus pelis son corales. Radma, ¿tú te has preguntado alguna vez qué embrujo hace que les hace a los actores, para actores de renombre y de caché, sobre todo de mucho caché, para que trabajen casi gratis o incluso gratis para las películas de este hombre? Es como el torrente, es como Santiago Segura americano, ¿no? que Santiago Segura también tiene 100.000 millones de amigos que participan gratis en sus pelis, pues este es lo mismo, pero americano. Es verdad, pero de todas formas casi siempre repite, ¿no? Repite muchos actores. Hay algunos que tampoco estará tan mal trabajar con él cuando salen en casi todas sus pelis, ¿no? Así, o sea, que el tío debe ser un tipo súper encantador, porque sí. Lo que he oído yo, que hacen mucha vida de comuna. Es decir, que cuando se van a rodar la del hotel Budapest, pues que se lo pasan genial, van de habitación en habitación, desayunan, comen. Es decir, son una troupe de actores. Eso también lo hacía John Ford. Eso también, cuando rodaba sus westerns, y vamos, era, pues iba con todos los actores ahí en plan acampada y en fin, se lo pasaba muy bien. Pues sí, puede ser. Pues yo he escogido una que es La Crónica Francesa, suyas. Es una peli difícil, porque ya he hablado alguna vez de ella. Es una peli que, a pesar de que dura 108 minutos, es una película que es muy rápida. Pasan muchas cosas, tiene un ritmo muy rápido y sobre todo es una peli sobre el mundo del periodismo, y está ambientada en una redacción de un periódico en una ciudad francesa inventada del siglo XX, y cuenta tres historias que están interconectadas entre sí, ¿vale? Hay una de ellas que es en blanco y negro y tiene momentos como de que es como incluso como si estuviera en cómic dibujado, como, y entonces bueno, así te es más fácil identificar o distinguir una historia de la otra. Por decir algunos de los actores, sale Benicio del Toro, sale Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Lea Seydoux, Owen Wilson, Matthew Amalric, Bill Murray, como no, Saoirse Ronan, que no se dice así, pero yo lo digo así, William Dafoe, Elizabeth Moss, Christoph Waltz, Rupert Friend, Jason Schwartzman, Denis Menochet, es que hay un montón, Liv Schreiber, Edward Norton. Si me permites, hay una actriz francesa de la que yo estoy platónicamente enamorado, de origen argelino. Se llama Lina Kudry, que es guapísima, sale en esta película. Sí. Es una preciosidad de chica. También, también. Puede haber 20 actores de primer nivel o de los más conocidos, pero vamos. Y eso, y la historia es eso, es un periódico que están, creo que el cabeza un poco del periódico, el director es Bill Murray, y entonces pues van saliendo noticias y bueno, iba pues la va cubriendo uno o el otro, ¿no? Y hay una historia en blanco y negro que sale el día de Seduc y Benicio del Toro, que es súper bonita, de una prisión. Y la historia también que sale de animación también es chulísima. Bueno, a mí tampoco voy a vender la película porque si os gusta Wes Anderson, para mí esta es una de sus mejores películas. Es, ya te digo, es enrevesada de seguir, pero no es liosa, simplemente que pasan muchas cosas todo el rato sin parar. Entonces como muy agotadora. Así, yo la vi en versión original, entonces es como que no te da respiro, ¿no? Pero está muy, muy, muy bien. Y eso, y es una peli muy, muy coral. No sabes tampoco quién es el protagonista porque cada historieta tiene el suyo y los actores son maravillosos, la fotografía es maravillosa, la música de esta peli la he escuchado yo hasta en el programa de MasterChef que la ponían de fondo en algunos trozos. No sé, creo que si os gusta trasciende un poquito al más allá. Y sí que es verdad que es un poco de café para muy cafeteros, que os tiene que gustar el estilo Wes Anderson, porque es muy Wes Anderson. Esta la tacharon un poco de demasiado Wes Anderson incluso, pero para mí es una de las que le ha salido mejor, porque tiene mucha chicha. O sea, puedes irte a otra tipo Asteroid City, que está muy bien, pero a lo mejor el argumento puede ser un poquito más flojito, o no te atraparte tanto, o más sencillo, por decirlo de alguna forma. La última no me gustó a mí mucho, la de la trama fenicia, pero esta es que es redondísima, ya te digo. Así como en la trama fenicia, sí que es verdad que aunque tuviera un reparto coral, se veía muy forzado las interpretaciones, o sea, las intervenciones de algunos actores, que parecía que estaban ahí puestos un poco para lucirse y decir cuatro frasecitas y ya está. En esta de la crónica francesa sí que creo que cada personaje tiene su importancia y realmente es una peli coral así propiamente dicha, porque cada uno tiene su peso. Ya te digo, la trama fenicia es que eran como pequeños cameos y en esta no lo identifiqué yo tanto, aunque salen veintipico personajes conocidos, no lo vi tanto como cameos, sino como eran personajes con su historia detrás que tenían su importancia. Entonces, esta la veo muy, muy redondita. Empezó como unas vacaciones. Dispuesto a escapar de un porvenir brillante en las grandes llanuras, Arthur Howitzer Jr. transformó la serie de columnas de viajes en La Crónica Francesa. Una realista crónica semanal que trataba temas como la política internacional, las artes mayores y menores y diversas historias de interés humano. ¿No crees que eso es excesivamente sórdido? No, no lo creo. Para la gente decente. Se supone que es fascinante. Reunió a un equipo de los mejores periodistas expatriados de la época. Berenson, Zazerak, Kremens, Roebuck Wright. Este era su elenco. Tú intenta que suene como si lo hubieras escrito así a propósito. Vamos a tomar como tema de la ponencia de esta noche el señor Moses Rosenthaler, sin duda el exponente artístico más resonante de su estruendosa generación. Simón Desnuda, sala de ocio del bloque de Celdas J. Quiero comprarlo. No está a la venta. Sí lo está. No lo está. Sí lo está. No lo está. Sí lo está. No lo está. Sí. En resumen, el cuadro causó sensación. Fue obra de los chicos. Borraron 1000 años de autoridad republicana en menos de 2 semanas. ¿Qué quieren? Libertad. Punto final. Estoy desnudo, señora Kremens. Eso ya. No sé si la habéis visto. Sí, sí, yo sí. ¿Qué te parece? A mí me gusta, bueno, ya lo he comentado una vez, lo que me gustó es el episodio de Benicio. Es bonito. Y del otro desconecté más, pero también estaba pensando ahora que hay películas de este señor que en primera visionado no me entraron. Estoy pensando en Steve Zissou, La vida acuática. Ah, sí. Esa, sí. Esa, la primera vez que la vi, no me entró en absoluto, pero luego la volví. Es como más absurda a lo mejor esa. Claro, es más absurda. y es más, digamos que no tiene mucho. Bueno, no vamos a hablar de esa película. Pero te quiero decir que luego la volví a ver y la he visto por lo menos dos veces más y me ha gustado y me ha gustado. Es decir, que a lo mejor ahora me pongo la Crónica Francesa y reconozco cosas que no vi en su momento porque no tenía el día o por lo que fuera, ¿no? Sí, yo creo que esta peli hay que verla varias veces por eso, porque tiene muchísimos detalles, así como las otras son más simples. Esta está muy, es como, yo cuando pienso en esta peli es como la, como los libros estos de Dónde está Wally, que había demasiada información, ¿no? Que decías, voy a jugar, pero luego cuando volvías a jugar y buscabas más cosas, te dabas cuenta, ¿no? Pues esta peli es un poco así, de que hay tantas cosas que es para verla varias veces y buscar más recovecos. También me parece que, por hacer un comentario un poquito de Joya, es que me parece que le sienta muy mal a Wes Anderson ir a Cannes, ¿vale? Yo creo que ir a Cannes y que estén una semana 2.000 personas diciéndole lindezas de que es maravilloso, de que todo lo que hace es oro puro, yo creo que eso no es bueno para él. Yo no sé, yo de esto no entiendo. ¿No entiendes porque tú eres fan incondicional? Yo sí, y quería destacar, por ejemplo, en esta peli el papel de Timothée Chalamet, que lo hay mucha gente que no le gusta. Sí, y yo. En esta peli, y en esta peli está muy bien. Me parece que hace de novio de esta chica, de Lina Kudry, la que lleva un casco super mono de motorista. Y sí, esa historia está bien. Y esta peli también la vi, o sea, está muy bien su papel ahí. A ver, el diseño de producción de las pelis de Wes Anderson es espectacular, y en esta en concreto esa me parece también súper espectacular, me resulta súper atractiva. ¿Y no os parece eso que he dicho, que a lo mejor en esta los personajes, que aunque tenga tantos, sí que es verdad que tienen más peso argumental y no como en a lo mejor Asteroid City o la trama fenicia, que están como más de cameo? En este tienen peso, me parece a mí, cada uno. Puede ser. Tampoco puedo entrar en detalles porque, aunque he visto las dos, no recuerdo. O sea, tendría que fijarme en ese detalle en concreto y no podría comentártelo. Pero puede ser. ¿Tú qué dices, Luismi? Pues nada, una película muy coral, muy, muy vistosa, en tono de comedia, que siempre es agradable. Y bueno, aunque yo no lo tengo encumbrado a este hombre, pero yo todo lo que le he visto, unas mejores, otras peores, pero a mí todo me ha parecido bueno. O sea, espero encontrarme algún día con un mega peliculón. Lo que no me gustaría es encontrarme un buen día es con un hostia, ya hice una película mala. No, por ahora bien. Muy bien. Que si no viene en el notable. Estoy flipando porque estoy mirando información de Lina Kudry y me he enterado de que este año se ha casado con Karim Benzema. La madre que le parió. También pues ya vais por el mal camino. También le gustó. Pues lo siento, Juan, se te van las posibilidades. Lástima de no dar. Se te va por los petrodólares. Sí. Muy bien. Nada, pues acabamos aquí, sí que es la segunda ronda. Ya vamos por la última, sacar ahora la artillería pesada, que esta es la última. Y empieza el menino, venga. Venga, bueno, yo tengo una que es peli coral, pero no es peli coral, que la he incluido básicamente porque quería volver a verla, ¿vale? Es mi pecado, que os hago partícipes de él, que es Relatos Salvajes. Wow, es decir, wow, que tenemos varias historias distintas, el elenco es muy largo. Digamos que es una película trampa, ¿verdad? Sí, es decir, porque normalmente cuando hablamos de películas coral, hablamos de personajes que se interactúan entre ellos, ¿no? Claro. En este caso he colado aquí un poco de Strangis, la película, pero vamos, que ha sido un absoluto placer volver a verla. Creo que es la tercera o cuarta vez que la he visto. Bueno, perdón, voy a hacer un inciso. En realidad sí estaría bien, porque lo que Lo otro son historias cruzadas, pero en verdad una película coral es una película que tiene varios protagonistas y que no se identifica uno por encima de los demás. O sea que, en definitiva, está bien. Aunque no sean historias cruzadas, tema de hoy es películas corales, no historias cruzadas, así que aceptado. Vale. No, es que la definición, yo estaba mirando definiciones y es un poco ambivalente, ¿no? Entonces esta película tenemos que está dirigida hace 10 años ya por Damián Escifrón, se llama este hombre, dirección, guión, edición de este hombre, Damián Escifrón. Por cierto, no ha vuelto a dirigir ninguna película. Creo que dirigió algo porque tenía una serie llamada Los Impostores o no sé qué, y luego creo que hizo una película de eso o algo así. Bueno, que no ha hecho prácticamente nada, quiero decir. Esta película, Relatos Salvajes, nominada a los Oscars, no ganó. Ganó una llamada Ida, dirigida por Pavel Palikowski. Uy, la tengo pendiente, esa hace 100.000 años. Yo no... Bueno, y esta está producida por los Almodóvares, es decir, por El Deseo y otra gente argentina. Música de Gustavo Santaolalla. Es decir, todo maravilla aquí. Entre los protagonistas, Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Darío Grandinetti y otra gente argentina un poquito menos conocida. Y los relatos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 relatos. Perdón, son 6 relatos. Cada uno más largo que el anterior, por cierto. Entonces, el primero se llama Pasternak. Y narra la historia de un agente que se encuentra en un avión y de repente se dan cuenta de que todos conocen al señor que pilota el avión, que se llama Pasternak, ¿no? Y bueno, yo no sé si hacer mucho spoiler con esta película. Yo creo que la ha visto mucha gente, ¿no? Bueno, podemos hacer una alerta spoiler. Quien no la haya visto, que rebobine, no sé, 10 minutillos más o menos. Bueno, sí. Por cierto, este director dijo que tenía tantas ideas para hacer películas que al final decidió hacer una película sola con todas las ideas que tenía, ¿no? Uh-huh. Y también leí que había una historia que no entró en este grupo que anda por internet el guión, me parece, a ver si lo leo porque puede ser muy... Uh-huh. Bueno, la primera es Pasternak, la segunda es Las Ratas. Tenemos un área de descanso, un restaurante de carretera en donde entra un señor con muy malos modos y tenemos que la camarera lo conoce porque hundió en la miseria a sus padres y entonces la cocinera de este sitio y la camarera deciden ir a por él, ¿no? Esta es la segunda historia. Ajá. La tercera historia se llama El Más Fuerte. Y tenemos a Leonardo Sbaraglia, que va en coche por la carretera. Y tiene un encontronazo con otro conductor que le está bloqueando el paso y tal. Total, que esto cada vez va más a más, la inquina que se tienen. Y acaba fatal aquello, ¿no? Fatal. Luego tenemos el que más me gusta personalmente, que se llama Bombita, protagoniza a Ricardo Darín. Una historia de venganza, bellísima, bellísima. Y absolutamente maravillosa, ¿no? Absolutamente maravillosa. Todos los episodios que he mencionado, yo diría que el que más me gusta es Bombita, el más fuerte es absolutamente inolvidable. Las Ratas está bien, aunque es un poco inferior. Y Pasternak está muy bien también. Bueno, luego tenemos La Propuesta, que me parece una maravilla de humor negro. La propuesta comienza con el hijo de un millonario que llega a casa llorando, desesperado, porque acaba de atropellar con el coche de papá a una señora embarazada, ¿vale? Y entonces ahí comienza la trama para ver cómo salvamos al culo al niño y el jardinero de la casa va a hacerse responsable de la muerte de la señora y tal, pero todo se complica más adelante. Y luego finalmente Hasta que la muerte nos separe, que es la peor boda de la historia del cine seguramente. Es decir, es el infierno hecho boda. Y bueno, a mí este es muy intensa. Es que ese último pasaje a mí me pareció siempre muy intenso. Pero bueno, tiene que ser así, ¿no? Es como la gran traca final, ¿no?, de la película. Lo que te estoy proponiendo me avergüenza. Y mucho. Pero nos conocemos desde hace años y siento que tenemos esta confianza. ¿Trabajo o placer? Las dos cosas, espero. Dale, salame, móvete. ¿Qué te pasa, hermano? Buenas noches, ¿uno solo? Veo que sos buena para las matemáticas. El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado y eso se considera prueba suficiente. Papá. Papá. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama esa chica de pelo largo? Juan. Tu compañera de trabajo. Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultarlo. Te estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar. Yo la he visto varias veces también. Es curioso porque así como vas hablando con la gente, hay quien le gusta más una historia, gente que le gusta más la otra. Entonces está guay porque cambia mucho la perspectiva de cada uno. Por ejemplo, en mi caso, la de Bombita no me gusta nada. Joder, pues y a mí me encanta. A mí la que más me gusta es la primera, la del avión, y después la de la boda. Esas son mis favoritas. Por cierto, una curiosidad de la primera del avión es que, ¿sabes el plano ese? Los dos jubilados que están leyendo el periódico, ¿no? Sí. Que dice, me viene el avión, ¿no? Bueno, eso en los créditos finales se dice que son los padres del Pasternak sí, sí. Este. Claro, o sea, claro. Que va a acabar con todos sus enemigos sí, y con, sí. con todos los que han tenido... Sí, sí. Ese es la guinda, vamos. Es la guinda del pastel, sí. A mí, sí. Bombita, vamos a ver, es que es la indignación del ciudadano de a pie. Porque sí, todos hubiéramos querido ser Bombita en algún momento, pero claro, no tenemos no tenemos la locura tampoco para hacer nada por el estilo, ¿no? Pero es como es la satisfacción de alguna manera de. Pero bueno, está. Claro, yo qué sé, yo depende, a lo mejor es cuestión de carácter, ¿no? Yo no me suelo indignar así de esta forma con casi nada. Soy una persona como muy pacífica y no lo entendía la farruquez esta de, pues yo qué sé, yo para mí era como, pues déjalo, ya está, la vida es así, supéralo, ¿no? Pero es el darle vueltas y ser pesado, que hay mucha gente que se encasquilla con una situación por indignación, ¿no? Y yo no me sentía nada identificada con eso, ¿no? Y con la venganza esa, entonces no comulgué mucho con esa historia. Ya, pero bueno, yo creo que está escrito y dirigido y todo como un poquito de cachondeo, ¿vale? O sea, ya, se nota mucho al final del pasaje que no, es decir, no estamos hablando de una historia de terrorismo. No, ya lo sé, pero que yo conozco gente que se enfurrusca con algo, ¿sabes? Y a mí no me pasa, entonces no me sentí identificada con esa historia porque sí que es verdad que hay situaciones que te indignan, pero yo no he llegado nunca a ese nivel de ira de que me saque de mis casillas. Es como, bueno, ya está, pero sí que es verdad que he visto que a gente sí le ha sacado estas situaciones de sus casillas, entonces es un poquito por eso, porque creo que es cuestión de caracteres que no sé. No, claro, pero es que la mayor parte de la gente que ve esta historia no va más allá, es decir, se encabrona en algún momento obviamente. Y tira para adelante, pero todos sí, hemos tenido sí. La inquina de un funcionario detrás de un mostrador que te trata como el culo, por ejemplo. Sí. Pero que los niveles de indignación cambian mucho de una persona a la otra, por eso os digo que yo no he llegado nunca a un nivel, no, ya no estamos hablando de poner una bomba, estamos hablando de que me cause malestar, ¿sabes? Que es como, bueno, pues ya está, vos tómate una barra de esas de fibra del coronado que decía, un yogur de estos y ya está. ¿Tú qué dices, Luismi? A mí las películas así de varias historias y eso me gustan muy poquitas, pero yo creo que de las que más es esta. Relato Salvaje me gustó un montón. Y no solo me gustó un montón, sino que yo creo recordar que yo la volví a ver de un día para otro. O sea, yo la vi un día Y en menos de 24 horas creo que me la puse otra vez. O sea, vale que la segunda vez reconozco que, venga, voy a pillarle fallo. Pero me olvidé de los fallos a los 5 minutos porque es que me gustaba lo que estaba viendo y me parecía muy, muy, muy entretenido, muy chistoso, muy de tenerte en tensión pese a saber ya lo que iba a pasar. Y hostia, es eso, pese a que no son mis pelis favoritas, pero esto sí que le pongo yo dentro de su estilo un 10, ¿eh? Sí, sí, yo también la recomiendo mucho, la verdad que es una peli súper fácil de ver y es muy divertida. Hay una película de Fesser que es un poco la inspiración, vamos, yo creo que hay una inspiración directa, que es Historias Lamentables. No sé si lo visteis esta película. No, yo no. Bueno, son también relatos sueltos y hay por lo menos dos que son maravillosos. Estoy pensando en dos concretamente, pero que os las recomiendo porque si os gustó Relatos Salvajes, Historias Lamentables también tiene mucho, mucho que ver. En ese caso yo creo que las historias están más interrelacionadas, me parece. Uh-huh. Ah, pues ya la veremos. Te toca, Luismi. Ah, vale. Mi última peli es del año 1962. He leído por ahí en algunos sitios que es la peli con mejor reparto de la historia. Es El día más largo y es una peli totalmente coral, y no solo es coral en sus actores, sino que también es coral en sus directores. Porque voy a nombrarlos. Ken Anakin grabó las escenas que se grabaron en el Reino Unido, Andrew Morton las de Estados Unidos, Jerry Oswald las de Francia y Berhan Wiki las de Alemania. Y de los cinco, he nombrado cuatro, pero son cinco, de los cinco, como el que más fama tenía en esa época era Darryl F. Zanuck, pues yo creo que el bueno de Zanuck dijo, mira, yo me quedo en mi estudio, ¿vale? Y grabo todas las escenas de interior. Uh-huh. Así que por los estudios de Zanuck, pues tuvieron que pasar todos los actores de diferentes nacionalidades de sus respectivos países para que este hombre la filmara. Zanuck es el productor de la película y prácticamente es el coordinador de todo lo que filmaban los otros. Sí, sí, vamos, lo que viene a ser un producto, que es lo sí, que tú vienes a... Bien resumido, vamos. Y es el puto genio detrás de este magno proyecto, por así decirlo. Por eso yo muchas veces, cuando se nombra una película y a un director, siempre digo también, pero es productor también. No, pero ¿y qué? Y mucha gente dice, no, pero ¿qué tiene que ver eso? Es el director. Sí, pero hay productores y productores. Hay productores que ponen pasta y me dejo guiar por lo que me hagáis, porque confío en vosotros. Y hay otros productores, como es el caso este, que es él era el que lo coordinaba todo. Sí, sí, totalmente. Y bueno, pues pasado esto, pues voy a nombrar algo de su elenco. Vamos a ver, pues salen desde Eddie Albert, Polanka, Richard Beimer, Richard Burton, Red Buttons, están por orden alfabético, Sean Connery, Fabián, Mel Ferrer, Henry Fonda, ¿quién más? Jeffrey Hunter, Kurt Jungers y Alexander Knox, digo y porque voy a parar ahí. En la K de Alexander Knox, porque es que esto sigue y sigue. ¿Has dicho John Wayne? No, porque es de la W. Creo que será el último. Y ostras, es que es un. No voy a decir de actores buenos, actores malos, pero es un nombre conocido después de otro nombre conocido, después de otro más. Y ostras, y esto es un no parar. Cuenta la historia del desembarco en Normandía. La función de cada uno de estos actores, lo que hace. Sí es verdad que algunos de los actores que salen sobran. Por ejemplo, Fabián Ossalmineo, eran dos cantantes de la época que también hacían actuaciones, pero vamos, que se les fichó más que nada para que vendieran discos, más que para que actuaran. Y luego hay historias que, como bien dijo Juan de, en la de Un puente lejano, pues a lo mejor la actuación dura 5 o 10 minutos, es toda consecutiva en una sola escena y ya está. Y ya no sale más el actor luego. El actor, o sea, Henry Fonda, por ejemplo, Henry Fonda sale muy poco. Henry Fonda hace el papel de ¿cómo se llama? De Theodore Roosevelt. Theodore sí. Roosevelt, el hijo del que fuera presidente de Estados Unidos. Y, sí. Y su papel es curioso porque este hombre, digamos, que desembarca en la playa, no quieren que le. No, este hace de general Theodore Roosevelt, no lo quieren dejar porque, claro, estoy hablando del personaje. No lo quieren dejar desembarcar, él se empeña en que quiere ir y luego en las playas, no sé si en Omaha o en Utah, en una de las playas estas famosas, y claro, su papel fundamental es que tuvo que organizar porque desembarcaron unos kilómetros donde no tenían que haber desembarcado y prácticamente es esa la escena y creo que ya no vuelve a salir. En esa época... Bueno, ya hacía unos cuantos años que se terminó la Segunda Guerra Mundial, pero de vez en cuando se hacían pelis muy corales que eran para recaudar pasta. Y claro, lo que me extraña es que es del 62, pero en plena Guerra Mundial en Estados Unidos se hicieron varias para recaudar pasta para las viudas. Y no sé yo si esta que es tan coral, que sale gente tan conocida, que vete tú a saber si alguno cobró o no cobró, porque si cobraron todos, el estudio se hundió, pues vete tú a saber si no era por alguna buena causa americana. La peli fue un exitazo. O sea, así como un concierto benéfico, pues hacían una película benéfica. Sí. ¿Ah? La peli recaudó mogollón, o sea, fue un exitazo el día más largo. Sí, sí, es un poco larga, como el título dice, pero claro, en la época vuelven a hacer el 99% hombres. Claro, en la época te gustara menos el cine, pero tú ibas a ver a 5 o 6 actores mínimo que te gustaban, porque es que salen tantos que sale bueno, ya que lo has dicho, sale una actriz francesa haciendo de resistencia, miembro de la resistencia francesa, no recuerdo su nombre y poco más. Hay algún momento de comicidad, por así decirlo, comicidad entre comillas, del pueblo cuando están bombardeando, cuando están en la casa de un paisano francés y que está ahí con su mujer y se alegra de que vengan los americanos a liberarles, ¿no? Muy bien. Sí, es una, no tiene mucho desarrollo la película, más que... Joder, tiene un montón de desarrollo, no digas que no tiene desarrollo. Yo, es una sola historia en un solo sitio Y lo único que tiene es que salen un montón de actores con... Tiene muchos frentes, o sea, tiene muchos escenarios dentro del Mare Magnum, que fue el 6 de 1944. Hay muchos, como los llaman, teatros de operaciones. Nos comentan la batalla en las cinco playas. Vemos primero John Wayne, que es el general de la 82 aerotransportada, que salta, que son los previos al desembarco. Y la película, la película ya empieza, te mete en acción enseguida con ese tambor, con esa marcha, que es la V. A ver, lo voy a explicar. La película empieza con un sonido de tambor que son cuatro notas, que es pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam, así. Claro, ese pam pam pam pam es la quinta de Beethoven, que representa la letra V. La letra V, que es el símbolo que utilizaba, por cierto, la letra V, que también sale en la película El puente lejano, cuando escriben una letra V a fuego para que lancen los suministros ahí en donde ellos se marcan con la V. Entonces eso es, digamos, que es un signo de más o menos para que se enteren ellos de, y ya desde ese comienzo la película ya te mete en acción de todos los preliminares de lo que va a ser el desembarco, cómo los alemanes la cagan con Rommel yéndose al cumpleaños de su mujer, y la descoordinación inicial que permitió que los americanos, los aliados en concreto, tuvieran un éxito. Y te cuentan, pues eso, como digo, las diferentes... Hay también una historia que es la de los soldados franceses, habría allí un destacamento francés que también combaten en la batalla, desembarcando también. También te cuenta la historia de Sean Connery, que nos cuenta la historia del regimiento escocés. Sean Connery hace de soldado, de soldado raso. Y en fin, la peli te muestra muchos escenarios y muchas cosas y todas ellas pues tienen que ver con el, digamos, todo lo que es todo el conglomerado que es el desembarco de Normandía. La peli cuenta el día de. Sí, el día de, pero con todo lo que engloba la cosa. Hombre, con la de millones de personas que hay en el mundo, imagínate. Echaré otra mirada. Nada. Ni gaviotas siquiera. No puede ser. La invasión. Están ahí. Cada uno a su puesto. Oker, la invasión. Ahí vienen por lo menos 5.000 barcos enemigos. ¿Qué dices? No seas nervioso. Entre americanos e ingleses no tienen ni la mitad de esos barcos. Si no me crees, ven a comprobarlo tú mismo. Es fantástico. La invasión. Es fantástico. Vamos, hombre, calla. ¿Y hacia dónde se dirigen esos barcos? ¡Derechos hacia mí! Y bueno, hay cosas curiosas, como por ejemplo los señuelos que lanzan desde el avión como paracaidistas para despistar a los alemanes, que eran unos muñecos explosivos que los lanzaban desde lo alto, y cuando aterrizaban explotaban algunos, y eso despistó mucho a los alemanes. Todas estas cosas pasaron, o sea, quiero decir que realmente fue así. También hay una cosa muy, muy curiosa, que es lo que yo llamaba los clacas, que es para cuando aterrizaron los paracaidistas de la 82 aerotransportada, para pues como no podían hablar, pero porque si no le podían, el santo y seña era que tú hacías con una especie de, no sé, aparatillo, hacías así claca, y el otro tenía que responderte claca, claca. Eso también existió. Se llamaban, no sé cómo lo llamaban ellos, pero bueno, yo lo llamo, ese también lo cuentan en la película y también da juego en el reparto. Y luego los soldados tenían, en el caso de John Wayne se ve claro, en el casco tenía una bolsa, en lo que es la red, en la red del casco tenía una pequeña bolsa así. Claro, informándome me he dado cuenta de que eso lo que era una cosa para los primeros auxilios, y la llevaban en el casco para tenerlo a mano rápidamente y poder usarlas para curarse inmediatamente. La novela es de Cornelius Ryan, que está basada la película, también es el guionista y también es el mismo, la novela, la Operación Market Garden, es también que sirve para digamos, ilustrar el guión del puente, un puente muy lejano. O sea que esa conexión también existe entre las dos películas. En general, yo creo que es una muy buena película. Lo que más me jode es que es en blanco y negro. Esa película en color hubiera ganado mucho más. Y tenía. Y ya para acabar, si me permites ya, Luis, el tema de Polanka es un tema que es reconocible ya para la eternidad de las películas bélicas. Es muy icónico. Muy bien. Vale. ¿Tú la has visto, Michi? Yo es que las pelis bélicas no son muy fuertes. Yo esta peli no la vi, sé que existe y ahora lo sé mucho mejor, desde luego. Y claro, a mí me venían flashbacks de otras películas, ¿no? De otras series, de Hermanos de Sangre, por ejemplo, que es una magnífica serie. O de otro documental que vi, que era Garbo el espía, por ejemplo, ¿no? Que era un tipo que era un agente doble que engañó a los nazis para que no descubrieran el pastel del día D, ¿no? O algo así. Y no, pero esta peli en concreto no la vi. Por lo visto es muy larga, según decís, ¿no? Sí, 3 horas. Jope. Por cierto, vi la de Garbo el espía hace poco. Vaya tela de historia, ¿eh? Es que eso es una peli, pero es que en Hollywood hubiera cogido a Spielberg para hacer esa peli, ¿eh? Jope. Ostras. Pero vamos, que está bien. Está bien. Sí, sí, pero fijaos vamos, que si la... Fijaos que si la coge un crack tipo Spielberg la hace brillar más, pero vamos, que está bien, vamos. Bueno, o sea, yo cuando vi el documental dije, es que aquí hay un peliculón, pero claro, es que no tenemos el dinero en España para hacer ese peliculón, claro. Sí, la verdad que del desembarco hay un montón de pelis. Yo solo he visto El Soldado Ryan y ya está. Ryan, que si juntáramos las dos películas, Salvar al Soldado Ryan y esta, hubiera desembarcado en Omaha, donde estaba Robert Mitchum dirigiendo el percal. Es decir, que tú crees que si nos fijamos muy bien en la peli de Spielberg podemos encontrar por ahí a Robert Mitchum, ¿no?, en la playa y tal. O viceversa, puede sí, ser. En el día más largo podremos ver a Tom Hanks. Algún día con la inteligencia artificial aparecerán. Es que la historia esa de Omaha, que es donde más se estancaron los americanos, cuentan, claro, estaban muy bien pertrechados en los alemanes y claro, tenían que abrir una vía ahí en una muralla para, y eso pues según parece fue una auténtica sangría. Sí, joder, los primeros que fueron iban a morir, joder. Sí, bueno, ya has sabido por todos, os lo sabéis perfectamente, que, bueno, en fin, en la película de Salvar al Soldado Ryan el comienzo es espectacular, ¿no? Sí, eso sí. Muy bien. Pues vamos a pasar a la siguiente peli, si os parece, que es de Juande, así que sigue, te dejamos la palabra otra vez. Vale. Bueno, pues yo traigo la, para acabar, Traffic, una historia de Steven Soderbergh. Es una película también contada a modo semidocumental. Para ello se encarga él, precisamente, recibió el Oscar a mejor director el año siguiente, y la verdad es que se lo tiene muy merecido, porque era un proyecto personal de Steven Soderbergh, que no se lo querían financiar las grandes porque no le veían mucho futuro, y finalmente encontró financiación en un estudio y la llevó a cabo. Es una peli que cuenta el mundo de la droga desde diferentes ángulos, en tres historias, con actores de renombre: Michael Douglas, que hace un juez antidroga, comisionado por el presidente de los Estados Unidos para encargarse de este asunto y coordinar los diferentes estamentos y internacionales con México, que a su vez tiene una hija, que es Erika Christensen, con problemas de drogadicción, y entonces se mezcla en la lucha contra... Se mezcla en la dicotomía de Michael Douglas luchando contra el tráfico a altos niveles, y su drama personal de ver a su hija cómo cae en el mundo de las drogas de una manera bastante, bastante cruda, ¿no? Y luego tenemos la historia de esta sucede en la ciudad de San Diego, de dos policías, Don Cheadle y Luis Guzmán, que es también la historia de Catherine Zeta-Jones y su marido Steve Bauer. Y bueno, y también sale Mel Ferrer, sí. Bueno, pues estas son dos policías que están intentando descubrir la conexión que hay entre Estados Unidos, bueno, una de las cárteles, el de Juárez, entre estos dos países, ¿no? Y bueno, pues ahí están la historia de Catherine Zeta-Jones, que estaba embarazada de Michael Douglas, presuntamente, y hace el papel de una mujer embarazada. Es curioso, ¿no? Y también en esa historia sale Dennis Quaid, haciendo de abogado del marido, Steve Bauer. Y bueno, y luego está la historia de lo que se centra básicamente en México, que es la de, yo creo que la que todo el mundo recuerda, que es la de Benicio del Toro, que hace de un policía con bastante honor, que se ve envuelto en la corrupción bastante, una corrupción, bueno, en fin, la de que se le supone a un país como México, desgraciadamente. Y bueno, pues... vemos ahí luchando a él personalmente y haciendo finalmente un trato con la DEA para por lo menos conseguir mejoras en el sitio donde vive. Hay muchos intereses en esta ciudad: el FBI, la CIA, la DEA, la Fiscalía, Hacienda, y la mayoría le tiene miedo. Conozco a todos los que vas a ver. Sé lo que quieren y por qué. ¿Algo más? No, señor. Le llevaron a Washington para ganar una guerra. ¿Nos invitarán a la Casa Blanca? Bueno, no lo sé, cariño. Mis amigas no se creerán que mi padre es en realidad el juez antidroga. ¡Reténlo! ¡Déjame! ¿Qué es lo que ocurre? Hemos de acabar con uno de esos cárteles. Le quitaron a su marido para enviar un mensaje. ¿Qué está pasando? Entraron en casa y se lo llevaron. Le tiene la DEA. Sobre todo no se pongan en contacto por teléfono. ¿Cómo voy a luchar contra esto? Arrestaron a un testigo para ganar el caso. Contratamos a hombres que no tenían nada que perder para el transporte. Durante 3 años. Te aseguro que sueño con eso. Con arrastrar a los peces gordos, a los ricos, a los blancos. Y pagaron a un informador para obtener la verdad. En México la aplicación de la ley es una actividad empresarial. Te sentirás satisfecho. Me siento como un traidor. Pero la guerra que creían haber ganado... Quizá deberías dedicarle algo más de tiempo a tu hija. ¿Lo ves? ¿Lo ves ahora? Bésame. Acababa de empezar. ¿A quién vende Cole? No deberías tener ningún contacto con esa gente. El muñeco es muy compacto, moldeado a presión, es inodoro. No pueden detectarlo los perros. En la peli ya os digo que tiene un aire semidocumental, hay muchos tramos de la película que no son narrados, que directamente están en off y solamente suena la música de una música un poco extraña, la de extraña y abstracta, la de Cliff Martinez, que es el que hace la música. Y bueno, esta película, aparte de todo esto que os estoy contando, lo más curioso es los filtros de colores que utilizó Traffic para diferenciar las tres historias, ¿no? El filtro, además, que el filtro este ocre anaranjado que utiliza para México, que a partir de entonces, digamos, que la puso de moda Steven Soderbergh y ya se ha utilizado en muchísimas películas para mostrar, cuando tienes que mostrar México, lo tienes que mostrar con ese tipo de filtro, ¿no? Pues filtro de pasarlo mucho calor y de pasar mucho y mucha sequía, ¿no? Luego está el filtro azulado para lo que pasa, que es la para Michael Douglas y lo que pasa en Washington DC y todo lo que tiene que ver con el juez. Y luego lo que pasa en San Diego con estos dos policías, Don Cheadle y Louis Guzmán, con la mujer Catherine Zeta-Jones y todo esto, que es un filtro, digamos, neutro con todos los colores normales. Y bueno, la película, ya digo que Steven Soderbergh para mí tiene merecido el Oscar en esta película. Ese mismo año también fue nominado por la de Erin Brockovich. Pero el Oscar se lo llevó por esta a mejor director. Y no sé si se me olvida algún dato más. La película empieza casi prácticamente a palo seco. Fundido en negro, es un fundido en negro. Te sale el título Traffic en pequeñito y directamente vemos el desierto de México con dos policías en un coche, que en este caso Vinicio del Toro y su compañero, en un ajuste de cuentas lo matan. Bueno, y la película pues tiene ese aire un poquito áspero y crudo de lo que te están contando del mundo de las drogas. Es cierto que aunque tiene un tono y aunque las historias se cierran con un tono optimista, ¿no?, por así decirlo, se nota que el problema de las drogas sigue subyaciendo y que es indudable que es inabarcable por mucho que intentes hacer algo para solucionarlo, ¿no? Por lo menos esa es la conclusión que saco yo de esta película de Soderbergh. Sí, a mí yo la vi hace tiempo ya. Sí que es verdad que lo que tú has destacado es lo que más me llamó la atención, lo de los filtros, ¿no?, de las tres historias para diferenciarlas. La historia a mí de la hija de Michael Douglas me gustó mucho. La diferencia de él con su lucha y el problema que tiene a pequeña escala, pero que para él es a gran escala también, porque se trata de su hija, ¿no? Y eso, que es una historia bastante cruda y eso, que te deja un poco la sensación esta de desesperanza de que pues que no hay nada que hacer, ¿no? Es como que hagas lo que hagas, es que lo tienes en las puertas de casa y que eso ya a pequeña escala es difícil, porque comunicarte con alguien cercano y parece que es súper difícil que consiga que la hija, pues no, incluso él dedicándose a eso, no le llega el mensaje. Pues imagínate a gran escala donde se mueve tantísimo dinero. Es una cosa tan complicada de solucionar que te deja un poco eso, la sensación esta de desesperanza, y creo que la película lo retrata muy bien. A mí me gusta mucho, la recomiendo mucho. Según habéis ido hablando, me han ido viniendo ideas relacionadas, ¿no? Por ejemplo, me estaba acordando de una frase que dice un personaje de The Wire, que dice: esto no es una guerra contra las drogas, esto no es una guerra. Y dice: ¿y por qué dices eso? Dice: porque las guerras se terminan, ¿no? Y es un poco la idea que hay detrás de esta película, que esto es demasiado grande, ¿no? Tiene muchos tentáculos. Sí. Y es demasiado grande y habría que, bueno, como hacen, ¿no?, hay que sincronizar varias agencias internacionalmente, ¿no?, para intentar hacer algo. Y Y luego yo creo que la peli a nivel cinematográfico se la come Benicio con patatas. Para mí creo que es lo mejor de la película. Bueno, creo que le dieron el Oscar con esta peli, ¿no? Sí, sí, sí, le dieron el Oscar a mejor actor secundario. Y bueno, ¿y qué más decimos? Creo que es un remake esta película, me suena también. Sí, según parece sí, según he leído sí, pero no sé exactamente de dónde es el remake, o sea, que no... Sí, no... Yo tampoco tengo ni idea, pero a mí la película, es lo que decías tú al principio, es una película que no te lleva de la mano, que tienes que mirar muy bien lo que está pasando, sí, claro. Porque si no te pierdes o vas a Wikipedia, como prefieras. Sí. Yes. Vinicio del Toro, el personaje, él es puertorriqueño, y claro, tenía que hacer acento mexicano y necesitó de un coach de lenguaje para adaptar el modismo mexicano a su habla. Porque la película, la parte mexicana está en la versión original está directamente en español. Sí, sí, sí. Pero es que Benicio es mucha caña. Cuando hizo del Che, pues hablando argentino, tío. O sea, uh-huh. Este tío es todoterreno. Es curioso porque... Según he leído, el personaje se lo ofrecieron en primer lugar a Antonio Banderas y lo rechazó él. No es que dijeron, no, primero Antonio Banderas y luego Benicio. No, no. Él lo rechazó y luego dije, bueno, pues hizo bien. Sí, sí, cosas de estas curiosas que pasan y que cambian la vida porque a partir de esta película Benicio del Toro se convirtió en un grande. Pero sí, pega sí, más sí, sí. Benicio del Toro. Es que Antonio Banderas al final tiene la cara como de demasiado bueno, ¿no? Y Benicio es más chunguete. Por cierto, creo que cumplió 65 años ayer, Antonio. Un saludo, Antonio. ¿Ah, sí? Banderas. Sí, no se está escuchando. Sí, sí. Pues eso que yo pensaba, es que esto además estamos hablando de un tipo concreto de droga, que no sé si es heroína o qué, pero es que luego ya te metes en el mundo de todo lo que es sintético, que hoy en día todavía es peor porque es que hay los laboratorios que fabrican barbaridades de pastillas y de tal, y eso ya es a otro nivel todavía más difícil de controlar. Es que es una cosa que no sé yo cómo se podría parar esto, pero es muy complicado. Bueno, dándole es que es un problema sistémico estructural que llaman ahora, ¿no? Es decir, que tiene... Fundamentalmente, yo, si yo tuviera una varita mágica, iría a las condiciones de vida de la gente que dice que eso puede ser una solución, aunque sea temporal, a su sufrimiento. Pues esa gente lo que necesita es una estructura vital y tener algo a lo que agarrarse, ¿no? Que es lo que no tienen. ¿Tú qué sí. quieres decir algo de la peli, Luismi? Yo he leído también por ahí, lo que pasa es que no he encontrado nunca. He leído que si está basada en un telefilm o en una teleserie, pero nunca he encontrado el origen. Nunca me he encontrado con... Ah, coño, esta es. Voy a verla. Así que no sé hasta qué punto se parecen o no. A mí me encantó. Estamos hablando de un peliculón. Con un repartazo. Lo de los filtros de imagen... Buah. Sí, sí. ¿Cómo un filtro puede cambiar una escena? Sí, sí, es que te transporta como a un estado de ánimo, ¿no? Como sí, sí. El azul este a la tristeza esta, ¿no? A la melancolía esta del estado de ánimo de la chavala, no sé, a la apatía, ¿no? No sé. También es el azul a mí me transmite el aspecto más funcionarial del trabajo de Michael Douglas. Es decir, que es más estamos en los pasillos del poder. Eso es lo que me transmite a mí y, por supuesto, lo que dices también de la chica. Y, bueno, ahí lo que veo yo es una niña rica que quiere pasarse al lado salvaje de la vida, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero lo que decías tú también, con unas carencias grandes, ¿no? Porque si no, no haces esta cosa. Sí, está claro, sí. Está claro que la familia está desestructurada. Bueno, sí. Claro. Y que bueno, pues ella digamos que no tiene un control, porque también se cuenta que la madre como que le permite demasiado, demasiadas licencias, ¿no? Sí, pero es muy inteligente la película en el mostrar que no solo son los junkies tirados por la calle o la gente de mal vivir, sino que cualquier persona puede caer en eso, ¿no? Sí, sí, es que ahí está una de las de los aciertos de la peli, que claro, que Michael Douglas, pues lo que hemos dicho, que tiene que lidiar su drama personal y al mismo tiempo luchar a gran nivel. Esa dicotomía, pues es curiosa. Perdón. Yo simplemente una puntualización ya de Steven Soderbergh en una entrevista que me salió en IMDb, como medio pude entenderla, porque era en inglés con subtítulos en inglés, y como yo medio pude entender, le decía el entrevistador de sus películas tienen más estructura de televisión que de cine. Y decía Soderbergh, dice, hombre, yo que él tenía mucha suerte de que todo lo que había hecho se le había estrenado en cine, dice, pero donde seguro se va a echar muchas veces más es en televisión. Dice, así que yo a los televidentes yo no los puedo dejar en plan que sea una película de estas de hostia, esta es que la o la ves en el cine o nada. O sea, él ya la rueda siendo consciente de que vale, ojalá vaya al cine, pero hostia, que esto se pueda ver en una televisión normal, sin necesidad de ni de 5.1 ni de que sean 50 pulgadas ni nada de eso. Y eso está bien también, pues oye, pues para que no se pueda permitir ir al cine para ver todo. Steven Soderbergh, aparte de eso, es el director de fotografía de esta película. Adopta un seudónimo para que no se reconozca. Pero bueno, he leído que es el mismo. Y la fotografía es bastante, bastante sucia y bastante fea. Pero bueno, eso es totalmente adrede para provocar ese efecto de realidad palpable y de realidad sucia que estamos viviendo. Está muy bien. Es un recurso técnico fabuloso. Y por eso te digo que el Oscar de ese año está bastante, bastante bien merecido a mejor director. Hostia, ahora que has dicho lo del seudónimo, acabo de recordar, que lo debería haber recordado hace un par de horas, respecto a la escopeta nacional. Berlanga en casi todas sus pelis hace varias cosas. En unas hace guión y dirección, en otras hace montaje y dirección, en otras hace producción ejecutiva y dirección. En todas era dirección y algo más. Y cuando le dieron el Goya honorífico, claro, estas otras cosas que él hace en sus pelis, dice que para que la gente no dijera, joder, casi todo lo hace Berlanga, pues él se inventaba nombres. Y el Goya honorífico se lo entregaron a uno de los nombres estos ficticios. Y salió Berlanga, que sabía que el Goya era para él. Y en plan, pues él continuó la broma. Bueno, no ha podido venir, he venido yo, no sé, que yo no sé, que no sé cuánto. Y es muy gracioso el tema. Sí, sí, está muy bien. Muy bien. Pues, ¿queréis comentar algo más o paso ya a mi última peli? Venga, adelante. Venga. Bueno, yo he traído una peli, he de decir que es una de mis películas favoritas. Es de 1999, para mí es una gran película. Se llama Magnolia. Es larga, dura 188 minutos. Es de Paul Thomas Anderson, gran director también. El otro Anderson, ¿no? El otro Anderson, es verdad, ¿eh? Hoy voy de Anderson. Es que los dos son muy grandes, ¿eh? Y bueno, es una película de historias cruzadas que se relacionan todas mucho. Creo que es una película de culto y es una gran película. Si alguien no la ha visto, la recomiendo mucho. Yo no la he visto, Randa. ¿No la has visto? No, ya lo reconozco. ¿Cómo no has visto Magnolia? Continúa. Venga, voy a leer un poco porque esto es más fácil leerlo que otra cosa. La película consta de 9 tramas, 9 historias, ¿vale? Paralelas ambientadas en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles. Y es una de un niño prodigio, otra de el presentador de un concurso de televisión, otra de un ex niño prodigio, otra de un moribundo, otra de su hijo perdido del moribundo y otra de la mujer y del enfermero del moribundo. Entonces, todos son historias independientes, pero que se van relacionando entre ellas. El reparto, por ejemplo, hablamos de Tom Cruise, que voy a decir que es uno de sus grandes papeles. Yo, para mí, a mí no me gusta nada Tom Cruise, pero en esta película está espectacular, igual como en la Entrevista con el vampiro, solo salvo esas dos. Y Tropic Thunder, dice Luismi. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con Luismi. Para mí sí que es así. Pues en esta peli alucinas, ¿vale? Hace como de una especie de charlatán que da unas charlas motivacionales sobre el poder del hombre y de su masculinidad y de su sexualidad de una forma tan exagerada, pero de estas como charlas como que captan adeptos, como hoy en día podría ser, ¿cómo se llama el Yadó este? Estos vídeos, sí, ya dos, pues una especie de tío así, ¿eh? Pues ahora se me acaba de ocurrir, digo, este tío ha tenido que ver esta peli. También sale John C. Reilly, Julianne Moore, haciendo de medio histérica como hace siempre, que lo hace muy bien. El papel este de desquiciado, ¿no? Esta es la que hace de mujer del moribundo, y el enfermero es Philip Seymour Hoffman, que hace un papelón también. Luego también sale, a ver, Alfred Molina, Felicity Huffman, sale Luis Guzmán, sale, a ver, que le estoy buscando a este muchacho, ¿cómo se llama? El que hace de ex niño prodigio, que sale en Fargo también. William H. Macy, ¿vale? Que hace un papel súper, súper gracioso. Mira, también sale Robert Downey, no Junior, sino padre. Sale mucha gente y está muy, es como un drama muy intenso, pero con un toque de entre comedia y absurdidad, porque hay una escena, por ejemplo, en la que llueven ranas, por decirlo de alguna forma, que tú dices, ¿cómo? Sí, entonces, sí, ¿es posible que lluevan ranas? No, sí, sí, en serio. Pues llueven ranas. Y la música son canciones de una chavala que se llama Aimee Mann, que yo, Aimee Mann, que cuando salí del cine fui directa a comprarme la banda sonora porque es maravillosa. La canción principal es súper bonita. Y es eso, que es una, bueno, es muy en el estilo de Paul Thomas Anderson, la verdad. Porque tú ves la peli de Licorice Pizza, a mí me recuerda un poco esta, ¿no? De unas historias de unos personajes que es medio loca de alguna forma, pero es muy intensa y muy dramática, ¿no? Porque drama no en plan triste, sino que tiene mucha fuerza, ¿no? Muchas emociones, muchos sentimientos. Sobre todo la historia de Philip Seymour Hoffman y Julianne Moore con el marido enfermo y tal. Esa está muy bien. Y la del niño, este ex niño prodigio, que cuando crece, pues es un mindundi que en verdad no ha triunfado como se esperaba de él. Todas tienen mucha potencia y muchas historias y es una peli maravillosa. O sea, yo esta sí que sí. Os puede gustar más o menos Wes Anderson, pero esta de Paul Thomas Anderson no necesitas que te guste su estilo. Es una maravilla de película. Y no voy a decir mucho más porque me gustaría que la vierais. Ya te digo, es del 99. Yo creo que está considerada una peli de culto. Y el personaje de Tom Cruise os va a sorprender, vais a reír. No sé, es que no sé qué decir, me parece una obra maestra esta película. Now what I'm going to do is I'm going to read a line to you from an opera. I want you to give me that line back in the language in which the opera was originally written. And for a bonus $250, you can sing it. I'm Stanley Spector. There is the story of a boy genius. Willa Cather, Thomas Kidd, Jean-Baptiste Clamolier. And the game show host. And Jimmy Gator. Live from Burbank, California. First question for $25. This French playwright and actor joined the Béjart troupe of actors. And the ex-boy genius. I'm Chris Kidani Smith. I used to be smart, now I'm just stupid. There is the story of the dying man. I'm Earl Partridge. I have a son, you know. You do? Find him. I'm Frank T.J. Mackey. His lost son. What did he say? Because I am not going to take care of him. What does he want? And the dying man's wife. I'm Linda Partridge. I took care of him through this, Alan. What now, then? Me and him. Do you understand? There's no one else. No one else. The caretaker. Hello. I'm Phil Parma. See, this is the scene of the movie where you helped me out. And there is the story of a mother. I'm Rose Gator. You come home soon after the show. I love you. I do too. And the daughter. I'm Claudia Wilson Gator. Now that I've met you, would you object to never seeing me again? And the police officer in love. I'm Officer Jim Curring. My life is very stressful, and I'd hope to have a relationship that is very calm and undemanding and loving. So if you are this person, please leave me a message at box number 82. And this will all make sense in the end. I know life is getting shorter. I can't bring myself to set the scene. Even when it's approaching torture, I've got my routine. Sí, la, yo iba a matizar lo de la banda sonora, que es espectacular. La recomiendo, iba a decir comprarla, pero hoy día Spotify. Bueno, oírla, y yo creo que pese a que es espectacular, se complicó cero. Sí, es muy sencillita. Quiero que me la haga esta tía, y aparte, para tres o cuatro escenas, pues cojo a Supertramp y pongo música de ellos. Sí, ya está. Sí, sí. A ver, la chavala canta como muy dulcecito, muy así, pero queda muy muy bien en la película. No sé, yo ya te digo, si no la habéis visto, os la recomiendo mucho porque es una gran película. Yo creo que esta es la primera película que fui al cine sola a verla, porque tenía tantas ganas de verla y nadie quería que dije, pues yo voy sola. Y salí y me puse muy triste porque pensé, hostia, ¿y ahora con quién hablo de esta película? No la puedo comentar con nadie. Salí ahí como con un éxtasis de decir, qué maravilla acabo de ver. Y me sentí muy sola de, ay, quiero compartirlo. Menos mal que ahora tengo el podcast. Y lo puedo compartir. Pero es verdad que creo que no había hablado yo nunca de esta peli. Y la verdad es que es una de mis favoritas. ¿Tú, Michelle, sí la has visto? Sí, sí, yo la vi en su día. Solo la he visto una vez. No digas nada malo, sí. No voy a hacer nada. No. Estaba mirando la filmografía de este hombre. Yo no soy Paul Thomas Andersista. O sea, no, uh-huh. No pierdo el culo por este hombre. Tiene cosas muy buenas. Sí. Es uno de los grandes directores de la actualidad, desde luego. Sí, tienes el hilo invisible, tienes Puro Vicio, tienes The Master, que es un peliculón, Pozos de Ambición. Claro, es que esas son, es que son duras, joder, es que son muy duras. Son duras, sí. The Master, Ruby Nights. Que yo creo que The Master es un poco, está hablando de la cienciología, puede ser, no lo sé. Pero es de un tío de una secta, sí, sí, puede no. ser. No sé, yo la vi, aquello es una puta locura. Bueno, de Master todavía la recuerdo, qué mala sensación me dejó. A mí sí, me encantó. Y bueno, y yo intenté ver la de, ¿cómo se llama el chico este? Joaquín Phoenix, la del... La Puro Vicio. Sí. Puro Vicio, no entendí un pijo de lo que pasaba. También, me pareció, no me gustó nada. Y Licorice Pizza o Pozos de Tampoco. Ambición. Tampoco, Licorice Pizza. A ver, Pozos de Ambición está bien. Una tomadura de pelo. A mí Pozos de Ambición me parece que está bien, es bastante sólida. También da la impresión que dan algunas películas, por ejemplo, de Terrence Malick, que este tío lo ha estado escribiendo sobre la marcha, todo esto, porque da la impresión de que ha cogido a una gente, la ha llevado al desierto, vamos a montar aquí una iglesia, unos pozos de tal, y a hacer escenas todos juntos. Y hay momentos en que dices, no entiendo que por dónde va todo esto, qué está contando, luego se acabó la peli, pues se acabó la peli. Pero al mismo tiempo tiene gran cine, es que es gran cine, porque tiene ese toque, ¿no? Tiene el toque de los grandes, joder. Es que estáis criticando peliculones, vosotros lo sabéis, ¿no? Bueno, yo he intentado nivelar mi opinión. Vais a ir al infierno de los cinéfilos. ¿A qué hemos venido a jugar? Bueno, va, di algo bonito de Magnolia. Las magnolias son unas flores preciosas. Oh, pero si la habías visto la peli, ¿no? No, yo, Magnolia, sí, estaba acordando de la canción esa que decías, la que suena al final, que es así como una baladita, ¿no? Con dos acordes, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Y sí, muy bonita también esa banda sonora, por supuesto. No, es una peli que tengo que revisar, desde luego. ¿Te acuerdas del enanito? ¿Cómo? De Tom Cruise. ¿Te acuerdas del papel de Tom Cruise? Tom Cruise, el que quería engomar los coños, algo así. Sí, habla muy soez, la verdad. Perdón que lo haya dicho así, pero es que es lo que dice en la peli. Bueno, yo la vi en inglés, quiero decir que lo decía en inglés, en español igual le dijeron que otra cosa, ¿verdad? Como lo tradujeron a esa cosa. Pero papelón o no papelón. Bueno, es que Tom Cruise, yo siempre, o sea, yo no soy anti Tom Cruise, yo creo que es un buen actor, joder. Y ahí está bien, y también estaba bien en Nacido el 4 de julio, y también estaba bien en la del vampiro. Es decir, que tiene sí, cosas. Sí, lo que pasa es que siempre hace, si quitas la del vampiro, siempre hace el mismo tipo de película de acción. No sé, a mí me parece uno de los grandes actores, es decir, yo no me subo a la parra de decir, no, Daniel Day-Lewis es grandísimo y Tom Cruise es una mierda. Pues no, para mí Tom Cruise es un buen actor, Daniel Day-Lewis es un gran actor, también es verdad. Pero es que no es una carrera de caballos para mí esto, ¿no? Claro, no, venía a decir como que se sale de su típico papel de claro, de es que se ha encasillado. Es para lo que lo fichan siempre. Ahora ya no, pero es que él mismo se ha encasillado en el tema de acción porque yo creo que lleva ya 20 años en que no hace otra cosa. Antes se arriesgaba, pero que está pasando una moto. Antes se arriesgaba y hacía cosas así, salidas del tiesto, que eran muy de agradecer, ¿no? Yo por lo menos lo agradecía mucho y ver otra cara de Tom Cruise. Ahora yo creo que ya lleva 20 años haciendo Misiones Imposibles, igual que Johnny Depp, ¿no? Que lleva ya 20 años haciendo del pirata ese y yo qué sé. Sí. Bueno, pues os la recomiendo mucho, ¿eh? Está muy chula esta película. Yo creo que os va a gustar. Es de sus primeras pelis, en realidad. Bueno, pues si queréis zanjamos aquí el tema. Estábamos comentando antes de empezar que aunque hemos escogido cada uno tres películas, claro, como siempre, quedan muchísimas películas, grandes películas en el tintero y hablábamos antes de no solo de películas, sino de directores que tienen la de esto de, bueno, no la manía, ¿no? Pero que siempre suelen hacer, ¿no? El hábito, ¿no? De hacer películas corales, como por ejemplo, que no hemos dicho ninguna de Tarantino o de Robert Altman. Yo creo que son dos directores que suelen hacer repartos corales siempre, ¿no? A mí, por ejemplo, algo que le gusta mucho por distinguirlos un poco, ¿no? En este aspecto, Robert Altman lo que hacía mucho es solapar a la gente hablando, por ejemplo. Creo que es algo que le interesó mucho a él en su cine, es estos experimentos de colocar muchos micrófonos, editar muchos diálogos al mismo tiempo. Lo que quería hacer es crear una experiencia lo más parecida posible a la vida real, ¿no? Aunque eso sea muy complicado, ¿no? O sea, pero es lo que yo he visto, ¿no? En sus pelis corales, por ejemplo, eso pasa continuamente. Igual en el doblaje se pierde todo esto, ¿no? Pero bueno, y eso es lo que yo distinguiría un poco también de Robert Altman, que es un poco también el papá de... O sea, Tarantino vino después, por supuesto. Claro, Tarantino. ¿Cuál es la que más os gusta de Robert Altman? Yo la que... Y vamos a hablar de ella que al final ha quedado descartada, la de Shortcuts. La verdad que a mí me gustó bastante. Sí. Yo elegiría esa. Ajá. Aunque es una película larga y densita, porque es de estas que tienes que mirar con atención y que... Bueno, que te tiene que entrar, ¿no? Los personajes que, porque cuenta, pues como antes comentabas, Juan, de cuenta, pues la vida de estas personas durante un periodo de tiempo determinado, que podría seguir y seguir, pero claro, o te engancha y te interesa lo que están contando, o te aburres y te quieres pegar un tiro, claro. Sí, yo estoy viendo la filmografía, hay dos, por ejemplo, que me gustan mucho, California Split y The Player. El ¿cómo se llama aquí? Algo de Hollywood. El juego de Hollywood. Me parece una gran sátira sobre bueno, en realidad es humor negro puro, ¿no? Cogen a un productor de estos millonarios y se carga el guionista de su película. Empieza sí, así. Sí. Y la de Gosford Park también está chula, por ejemplo. Es que tiene unos cuantos. Mucho, es que muchísimos actores. Sí. Sí, sí. O sea, Gosford Park, si por curiosidad vais a tardar un minuto y medio, veis el tráiler, vais a ver un tráiler y vais a decir luego, hostia, esto es una comedia descojonante. Y luego nada que ver. Y no, simplemente las tres o cuatro cositas que salen en la película las cogió quien hizo el tráiler, las puso en el tráiler y dice, hostia, qué pecha de reino, vamos a ver, a dar con esta peli, pero no, que va. Luego es un peliculón, pero no es una comedia. No, no. Ahí estamos, esa está muy bien también. Y de Tarantino, pues Tarantino también tiene un montón. Desde Pulp Fiction, que son son más conocida quizás de historias cruzadas, tienes Reservoir Dogs, tienes Los Odiosos 8, tienes muchas donde tienen muchísimos protagonistas que no sabes cuál está por encima del otro, ¿no? Y bueno, grandes películas todas. Sí, bueno, por ejemplo, si cogemos Reservoir Dogs, por supuesto todos tienen el mismo peso, aunque tenemos el personaje que nos lleva de la mano, que es Tim Roth. No sé si es, ya no me acuerdo si es el señor blanco, azul o púrpura, no me acuerdo ya. Pero que es el que nos lleva un poco, es un poco la espina dorsal de la película. Sí. Pero es, por supuesto, una película coral absolutamente. Sí, sí. Hay otras que no, que sí que tienen claro protagonista, pero como Kill Bill, por ejemplo. Pero hay muchas que son muy corales, ¿eh? Hablando de Reservoir Dogs, hace poco me enteré de que había muerto Michael Madsen. Sí. No lo sabía. Sí, no hemos hecho especial, pero un saludo al cielo si está allí. No sé dónde estará. Michael Madsen. Los actores, a ver, a mí este hombre, claro, no era para mí un grandísimo actor, pero cuando los coge un buen director que sabe ver lo que tienen, joder, ¿no? Joder, sí, lo claro. Que pueden exprimir. Por ejemplo, pasa lo mismo con Banderas y Almodóvar, ¿no? Almodóvar lo deja suelto por su cuenta y puede hacer unas basuras increíbles. Sí, sí, eso es verdad, sí, sí. Pero lo coge Almodóvar y de repente, joder, es que saca oro de ahí. Saca petróleo, sí. Eso pasa también con los entrenadores de fútbol, que sabe exprimir y sabe sacar rendimiento a una plantilla que aparentemente no tiene jugadores, buenos jugadores. Es curioso la similitud. Sí, sí, es verdad. Y luego también habíamos nombrado a Woody Allen, pero creo que Woody Allen sí que tiene claros protagonistas, lo que pasa que tiene unos repartazos un poco rollo Wes Anderson, lo que decíamos de que no sabemos cómo engaña a la gente para que salga ahí, que muchas veces tiene 300 personas haciendo cameos ahí en sus pelis, pero yo creo que él sí tiene más claros protagonistas. Bueno, es que Woody Allen... No sé si os ocurre alguno más. Bueno, ahora pensando, me ha venido a la mente los Monty Python, que en cierto modo también son películas de mucho reparto coral. Bueno, claro, son ellos haciendo muchísimos personajes. Bueno, pero sí, en verdad es coral, porque no hay uno que destaque. Yo por creo que menos la vida de Bagaya, el que hace de Bagaya, el resto son corales todos. Sí, sí. Venga, vamos a recomendaciones. Pues seguimos con el mismo orden. Venga, mi Nino. Bueno, recomiéndanos cosas buenas. Voy a recomendar una película y una serie, ¿vale? La película se llama Sunlight, es decir, Luz del Sol. Es una película británica, 2024. Dirige y está escrita por Nina Conti. Esta señora es como una cómica, ventriloquista también. Ventriloquista, eso es. Bueno, y es una peli súper loca, ¿no? Es una peli súper loca, es decir, surrealismo, humor negro, humor cafre. La premisa, hay un locutor de radio que en la primera escena intenta quitarse la vida colgándose de una viga o no sé qué, y cuando se despierta a continuación está en una caravana que está conduciendo alguien vestido de mono. O sea, mono de felpa, con un disfraz de mono de felpa, ¿vale? Uh-huh. Algún día podríamos hacer películas que salen monos de felpa en... Sí, bueno, felpa, en no sé si es felpa o qué material. Sí, bueno, pues llamarlo. Monos fake. O lo que sea. Monos fake. Y entonces la persona que es una mujer está completamente metida en que es un mono. O sea, hay que tratarla de mono. Y ahí empieza la premisa, no voy a contar nada más. Pero es una peliculita rodada en Estados Unidos... muy curiosa, muy loquita también, y bueno, No, ya digo, no, prefiero no contar nada más porque es muy interesante. Es de esas películas que es como refrescante, ¿no? Verla. Porque es algo que un estadounidense jamás financiaría, un estudio estadounidense no financiaría esto, creo yo. Y luego la serie que tengo es The Sandman, Oh, que ha salido la segunda temporada y última, por lo visto. ¿ya está entera la segunda? Sí, ya está Mal, completamente bueno. entera, tiene hasta un segundo episodio final. Mal. Y bueno, esta serie que dicen que se canceló por la falta de espectadores, pero yo creo que va a ser porque también Neil Gaiman, ahora ya desde que fue cancelado por sus movidas sexuales, pues ya es una pesadilla a nivel de relaciones públicas, ¿no? Yo no sé la segunda, pero la primera les costó una pasta. No, no, A no, lo la mejor la segunda segunda también. es para mí, o sea, yo nunca fui fan de los cómics porque a mí el cómic no me gustaba mucho cómo estaba dibujado, mira la tontería, ¿no? Pero me metí en esta segunda temporada, me parece de lo mejor que he visto en televisión en los últimos meses, me Sí, parece una olé. preciosidad, trata muchísimos temas. Bueno, para los que no lo sepan, te habla de estos seres supernaturales que son el sueño, la muerte, hay otra que es delirio, es decir, todas estas criaturas inmortales, ¿no? Vamos a decirlo así, y de lo que van haciendo y cómo van interactuando, ¿no? Y tal. Entonces es todo completamente fantástico, niveles de producción también maravillosos y ya digo, yo no conocía este mundo, me pareció una preciosidad de temporada y que está bien cerrada. Quiero decir que no es que te quede algo súper colgando ahí para que y te quedes colgado, ¿no? O sea, sino que sobre todo en el episodio penúltimo queda bien ahí con lacito y tal. Entonces, para el que. Porque hay gente como vosotros que sé que si las cancelan, pues dices, no la veo, ¿no? Pero esta está bien cerradita, está bien. Es decir, a mí me pareció muy bonita la temporada esta y muy bien hecha. Yo es que la primera la vi cuando salió hace ya bastante tiempo. Entonces, ¿tú crees que merece la pena volver a ver la primera para ver la segunda Yo no la o no volví a hace ver la falta? primera. De la primera me acuerdo de flashes así sueltos. Y yo creo que no hace falta, sinceramente, No, no, porque es todo vale. muy. Ya digo, es todo muy. Es como estar viendo la mitología griega o algo así, ¿no? O sea, ves cómo se comportan estos seres los Sí. unos con los otros, cómo interactúan con el mundo y los humanos y tal, ¿no? Y no sé, a mí me pareció muy fascinante y muy bonito toda esta. Hostia, es que la primera me gustó tantísimo que tenía muchas ganas de esta, pero me daba un poco de miedo, pero de a ver cómo iba a ser, pero si dices que está bien también igual que la primera, pues la veré. No, yo creo que está, si no igual, mejor, vamos. Así, oh, qué guay. Pues Para qué mí, o sea, ilusión. esto hay muchas opiniones. Yo he leído opiniones en internet que decían que da un bajonazo, pero bueno, hay opiniones para todos los gustos. Bueno. It has begun. Dream is returning to hell. Lord Morpheus comes to us in a futile attempt to free one he loves from our domain. Hell is anticipating his visit most avidly. Nada loved you. She was right. It is wrong for us to get involved with them. You know that. If I have committed a wrong, I must make it right. When one of the Endless changes, that changes everything. Prepare yourself, dream. The end is coming. Pues la veré porque le tengo muchas ganas. La primera me encantó y los cómics los tengo ahí que no, todavía no me los he leído, pero igual me animo porque claro, es que es amplísimo todo el mundo este. Entonces, claro, Sí. la primera y la segunda temporada coge una parte pequeña de todo lo que es la historia de Sandman. Entonces, bueno, si ya no van a hacer más, pues a lo mejor tendré que ver, que leérmelo para saber qué más pasa. Muy bien, qué guay las recomendaciones. Muy bien, Luismi, ¿tú qué dices? Bueno, yo voy a hablar de las dos últimas que he visto, que me he hecho una maratón. La recomiendo para quien se quiera reír y pasar un rato entretenido, pero como películas, ¿qué va? A mí no me han gustado, sale mucho rostro conocido, no son pelis corales, como hoy tocaba. Son las dos películas de Machete. ¿Ah, sí? Sí. Sí, tiene sus puntos graciosos con los que te vas a reír fijo. La acción es muy exagerada. Las cosas que pasan son muy exageradas. Yo qué sé, hay una. Se tira del moco en las acciones tanto que rajan a una chica, la tiran por un helicóptero ahí sin paracaídas y sin nada. Si la rajada ya no la. No, perdón, le meten un tiro en la cabeza. O sea, si el tiro ya no la ha matado, el que te la tienen por el helicóptero la va a rematar ya. Pero es que mientras va cayendo le van disparando. Y digo yo, hostia, esto es aquí hacer daño por hacer daño, vamos. Y sí, tiene la curiosidad de que salen muchos rostros conocidos, muchos chicos guapos, muchas chicas guapas, pero poco más, ¿eh? Bueno, típica de Robert Rodríguez, ¿no? Yo te compro la primera parte, la segunda ya se me hizo muy, muy cuesta arriba, pero Machete a secas está bien, Machete Kills ya no tanto. Es de cabeza volando y de... Sí, muy disparatado todo. Hombre, tiene una, sobre todo la 1, como bien dice Juan de, tiene una crítica ahí al poder y a la venta de armas y todo el rollo, en plan, como es una comedia, pues hay que lo meto de coña, ¿sabes? Es una coña, ¿eh? Sí, pero lo estás soltando, ¿sabes? Tu opinión, ¿sabes? Y que salía uno que hacía como, que era, ¿cómo se dice? Robert De Niro, ¿vale? Y yo digo, es que lo que está diciendo podría ser Trump perfectamente. Sí. Contra los inmigrantes, unos anuncios ahí de poner unas vallas electrificadas en México y salía, bueno, pues un mensaje que podría decir Trump perfectamente hoy en día. Bueno, es que la película de cama de Trump es... Es esa, ¿no? Machete. Es Machete. Señor presidente, tenemos un problema. Estaba entrenado para matar, pero le dieron por muerto. Sé lo que le hicieron a tu familia. Y ahora ha vuelto. Machete. Para la misión más peligrosa de su vida. Te necesitamos, Machete. Hay un revolucionario al sur de la frontera. Tiene un misil apuntando a Washington. Noé tuvo su arca y yo la mía. Machete, ve y machácalos. Seré tu contacto durante tu misión. ¿Preparado? Vale para llamadas, mensajes, tweets. Machete no tuitea. Machete mata. Es lo que hace. No puedes vencer a mi ejército de supersoldados. Tráeme mis cañoneras. ¡Prepárate, semental! Juan de, te toca. Bueno, pues yo he visto la peli del verano. A ver. Que es la de F1, la película, o sea, la Fórmula 1, la película. Ah, vale, pensé que ibas a decir, padre, no hay más que 1-5. No, podría haber dicho también Superman o Los Cuatro Fantásticos, pero la que lo ha petado realmente es esta, según parece. ¿Ah, sí? Aquella que sí, ha tenido una recaudación espectacular. ¿Ah? Y de nuevo, otra vez vueltas a Brad Pitt, haciendo su sempiterno papel de canallita carismático... rebelde y seductor, pero esta vez enfundado en un buzo de Fórmula 1. Brad Pitt es el típico personaje que te puede hacer un papel en una horquilla desde los 30 a los 60 años, que es más o menos la edad que tiene ahora. Pero yo creo que incluso de 60 años quedaría poco creíble. Y bueno, pues aquí hace de un veterano conductor que, bueno, pues veterano piloto que por azares del destino llega al mundo de la Fórmula 1 a cargo del otro protagonista, bueno, el coprotagonista, por así llamarlo, que es el español Javier Bardem, que es el propietario de la escudería donde compite Brad Pitt. O sea, es curioso porque yo recuerdo un gran premio que vi, bueno, no sé si lo vi o lo vi por la mitad, y decían que había que estaba Brad Pitt allí rodando escenas para la película, claro, era para esta en concreto. Y bueno, pues la peli cuenta con la financiación de un grande del cine de acción como es Jerry Bruckheimer, Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1, y como no, Brad Pitt, que una vez más escoge ese papel para sí mismo, uh-huh. Como digo, de canallita, carismático, seductor y rebelde. Y bueno, pues tiene mucha dosis de acción. Me hace mucha gracia cómo juega este hombre con todo el reglamento de la Fórmula 1 porque claro, tiene un coche de mierda. Bueno, en fin. Tiene un coche de mierda y es imposible ganar. Entonces tiene que hacer argucias reglamentarias para estar delante. En fin, la película, ya digo, muestra, creo que con bastante, además, con bastante claridad el mundo de la Fórmula 1, además con los escenarios reales, con pilotos que realmente existen. Hay una escena donde Fernando Alonso felicita a Brad Pitt diciendo la gran carrera que has hecho. En fin, son pilotos que ahora mismo están en la parrilla. Y es una película totalmente propagandista de este deporte / negocio llamada Fórmula 1. Entiendo que tenga éxito y que haya sido, digamos, la película más taquillera de la... No sé si será la más taquillera del año, pero poco le faltará. Y bueno... Es también curiosa porque muestra algunos aspectos que no vemos en la Fórmula 1, como son las reuniones preparatorias de la estrategia a seguir, o el entrenamiento de pilotos, o las rencillas que hay entre los dos pilotos que forman parte de un equipo. Bueno, ya digo, se ve con bastante... a pesar de la larga duración, que dura más de 2 horas, se ve y sobre todo si te interesa este mundo. Si no te interesa, yo creo que hay películas como es la de Rush, que es más... Esa es muy chula. Sí, por eso te digo que si no te gusta esto de la Fórmula 1, igual esa película tiene más... Tiene más asideros para alguien que no le gusta el deporte. Ajá. La gente mira a Sonny Hayes y ve a un tío en una furgo, un adicto al juego que perdió su tren, la promesa que quedó en nada. Pero yo veo posibilidades. Mi novato tiene un talento increíble. Pero es joven. Tú, más él. ¡Bum! Equipazo. ¿Cuándo ganaste tu última carrera? El domingo, Daytona. Ah, perdona. Quería decir de Fórmula 1. Oh, perdona. Pues igual que tú. Hay un tío nuevo. Es viejo. Un mamón de mierda. Pero es rápido. Si tuvierais que haceros una crítica constructiva, ¿qué diríais? Sé menos no que sé gilipollas. Y bueno, y la siguiente es una peli australiana. Recuerdo que hace unos meses hablábamos de películas de un escenario o películas de ciencia ficción hechas con 4 duros. Esta es una de ellas, que la he descubierto hace poco. Se titula Monolith, o sea, Monolith, que sería monolito en inglés. Es una película australiana muy curiosa. La película va de una podcaster que hace un podcast, como su propio nombre indica, y se trata, pues bueno, de historias curiosas y misteriosas, una especie de, podría ser de Iker Jiménez, ¿no?, de la vida. Pero bueno, un día le llega un correo electrónico a esta chica sobre un misterioso monolito que reciben las personas, y la película, pues según va hablando, porque es que sale solo ella, los demás actores son las voces de las personas con quien habla. Y es curiosa en ese tipo de realización. Y va construyendo una trama en torno a ese objeto que en principio le es ajena a ella, lo ve como algo curioso, pero poco a poco va siendo algo personal, o sea, que tiene que ver con ella misma. Uh-huh. Y va entrincando, la historia se va cada vez más cerrando sobre ella misma, y me ha resultado, ya digo, me ha resultado muy curiosa, ya simplemente por la puesta en escena y por la premisa. Y finalmente, aunque podía ser que decayera por la forma en que en principio te puede mostrar, la película va ganando según va transcurriendo. Uh-huh. Y bien, mantiene el ritmo hasta el final, con un final que yo creo que es aceptable, porque, y ya te digo, mezcla un poco de ciencia ficción, misterio y terror. Está bastante bien. Uh-huh. Curiosa. Rarilla, uh-huh, parece. Sí, es rarilla. Monolith se llama. Muy bien. ¿Alguna otra cosilla? Nada. Muy bien. Pues yo voy a comentar un par también. Una es antigua, es del 94, pero de estas pelis así que me pone Luismi alguna vez. Creo que esta tú no la habías visto tampoco. Es la típica peli que has visto la portada 150.000 millones de veces, pero nunca te ha dado por ponerla. Se llama Solo tú, Only You. Y es una comedia romántica, ¿vale? Es la típica peli que... a ver, a mí me gustan las comedias románticas, pero las antiguas como que tienen algo así más especial, ¿no? Por rollo como la de Algo para recordar y es así, ¿no? Y a veces te apetece decir, joder, las habré visto todas ya, las buenas. ¿Me quedará alguna antigua de estas noventeras por ver que eran tan chulas? Pues esta, si no la habéis visto, es una de ellas, ¿no? A ver, no es un peliculón, pero es una de esas, ¿no? Los protagonistas son Marisa Tomei y Robert Downey Jr. Y la sinopsis es que es de una chavala, la Marisa Tomei, que se va a casar, ¿no? Entonces, se ve que cuando era pequeña, a los 11 años, con sus amigas hacen una cosa de estas de la Ouija y tal, y le dicen que cuando sea mayor, que se va a casar, que el amor de su vida va a ser un tal Damon Bradley, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando es mayor, muchos años después, pues esta mujer ya no se acuerda de este hombre, se va a casar, y una semana antes la llaman por teléfono y le dice un amigo de su marido que no va a poder asistir a la boda porque está fuera de viaje, y que se llama Damon Bradley. Total, que esta mujer ya se obsesiona, en plan, lo tengo que conocer porque es el amor de mi vida y me voy a casar, a ver si la voy a cagar. Total, que se embarca en un viaje a Italia a buscar a este muchacho, y bueno, y ahí empiezan pues todas las peripecias. Es una película así un poquito de enredo, tiene toquecitos de comedia, como sale Robert Downey Jr., pues hace pues su papel así un poco de pillo. Y la verdad que la peli está muy simpática, está muy bien, y eso, es una comedia romántica noventera que está muy bien, y que si os gustan este tipo de pelis, pues os la recomiendo porque está muy chula. ¿Sabes que en la antigüedad creían que los habitaban los dioses? Puede que ahora nos estén mirando. ¿Sabes dónde estás? No. ¿No? Estás en la boca de la verdad. La boca de la verdad. La boca de la verdad. Gregory Peck, vacaciones en Roma. Según la leyenda... Cuando uno dice una mentira y mete la mano ahí... Se la arranca de un mordisco. Y Audrey Hepburn dice, oh, pero eso es horrible. Y Gregory Peck dice, a ver cómo lo haces. Muchacha. A ver cómo lo haces. Hagámoslo juntos. No sé si la habéis visto y si no, pues eso. No, yo no la he visto, pero bueno, es que a mí las comedias románticas me cuestan mucho trabajo. Mira, pues si a alguien le apetece alguna vez una, pues esta está muy, muy fácil de ver. Y luego la otra peli que quería comentar es de este año, de 2025, se llama Devuélvemela, ¿vale? Esta es una película de terror de los hermanos estos Filippo que hicieron la de Talk to Me, háblame, esa de la mano, que son australianos, que eran como unos youtubers o algo así, y se pusieron a dirigir, hicieron la otra que es una pasada de peli, y esta también está muy muy bien. La verdad es que llevan dos pelis que yo sepa, no sé si han hecho algún corto o algo más, pero vamos, que se han coronado. Y una de las protagonistas es Sarah Hawkins, que adopta a dos niños temporalmente que necesitan que los cuiden por un suceso que pasa. La niña es ciega y ella justamente, la muchacha esta, ha perdido a su hija, que era ciega también. Total, que se van a vivir a su casa, que también tiene otro chaval adoptado ahí que vive con ellos. Y bueno, pues es de estas películas así de terror, de cosas sobrenaturales, de cosas chungas, ¿vale? Pero que aparte de todo lo que puede ser el terror, es una peli muy inquietante que te tiene bastante enganchado, pues también habla de otros temas, ¿no? De, bueno, pues el tema de las adopciones y hay más chicha, ¿no? No solamente hay el terror, sino que tiene más mensaje. Los actores lo hacen muy muy bien, la verdad. Y sí que es verdad que he de decir que aparte de ser una película de terror, pasa como el anterior de Háblame, que tiene algunas escenas un poquito desagradables, de sangrientas, que en la otra peli también tiene un par de escenas de decir, joder, que tengo que apartar la vista porque qué asco, ¿no? Pero la peli está muy bien. Yo creo que llevan una racha muy guay estos dos, de un terror un poquito diferente, de un terror nuevo, pues eso, con un estilo muy muy parecido al anterior, que yo creo que si os gustó la otra, esta os la recomiendo. Si os gustan las pelis de terror, esta tiene un puntito así como de independiente, ¿no? Es que no es como puede ser Smile o como puede ser estas pelis ahora que están saliendo de terror, que no son tan rollo americano, sino esta es australiana, sino un poquito eso, más independiente, y que están muy muy bien, tiene una producción muy muy buena, o sea, las escenas y todas las imágenes, las fotografías, todo está muy guay, y eso está muy, es muy potente, la verdad que está chula. Si no la habéis visto, os la recomiendo. Ya sé que no es vuestro tema favorito, ni el terror ni el amor, pero yo la dejo para mis oyentes, que nuestros oyentes, vaya, que seguro que a alguno habrá que le guste el terror y el de eso. Oye, por cierto, queda pendiente que alguno de nosotros vea Superman y los Cuatro Fantásticos para comentarla. Es que nosotros no hemos podido todavía, pero... Yo he visto las dos. ¿Tú las has visto ya? Yo vi las dos. Ah, vale. Bueno, pues si no, guárdatelo. Me hace gracia lo de los cuatro fantásticos, es como la maldición de los cuatro fantásticos. Película que hacen de los cuatro fantásticos, película que se estrella en taquilla. No, qué va, está triunfado, que te cagas. No, no, yo Sí, según tengo sí. entendido, no ha No, triunfado, no, no ha triunfado que te sí. cagas, Sí, ¿eh? había triunfado más que Superman. Decían que estaba muy, que desde Endgame era la mejor peli que habían sacado de superhéroes. No sé, no sé. Yo creo que ha escogido la página oficial de la película. Que no, que no. Que, por cierto, que esto vamos a aparcarlo, Superman y Cuatro Fantásticos, para el próximo programa, a ver si nos da tiempo Por de cierto, verla. que me ha hecho Ya. gracia la polémica del Pascal este, por lo tocón que es un muy tocón, que estaba tocando en exceso a su compañera Vanessa Kirby y lo han, digamos, lo han criticado en redes por lo sobón que es, ¿no? Bueno, porque es una persona cariñosa y ya está, hay que Sí, ver. bueno. No, es una persona insegura Espera, y Luismi, no se te oye bien. ¿Puedes acercarte al estás muy micro? lejos. ¿Cómo, cómo? Que estás muy lejos. Ah, vale. Según él dijo, con la chica esta precisamente al lado, es muy inseguro, le da mucha vergüenza muchas cosas y necesita constantemente estar tocando a alguien. Y justo fue decir esto cuando esta chica, la Vanessa Kirby, le puso la mano en la rodilla. Del momento Vanessa Kirby mano en la rodilla de Pedro Pascal no se ha hablado nada. No, es que ha sido recíproco y bueno, y es como todo, ¿no? Si ellos están bien con eso, pues mira, Claro. yo no lo Sí. haría en principio, sobre todo con una señora que está embarazada y a punto de casarse, o sea, pero bueno. Bueno, pero es que a ver, es que todo se saca de contexto hoy en día, ¿eh? También te digo eso. Sí, tienes A razón. ver. Pues eso, que si queréis, sobre las películas en sí, podemos hablarlo, lo dejamos aparcado para el próximo programa, a ver si alguien más la ha visto y así podemos hacer un poquito más de debate. Bien. Si os parece, ¿vale? Bien, bien, bien. No, no soy, o sea, llevo sin ver una película de superhéroes. No sé cuál fue la última. Si Vaya, quizá fuera la de Endgame, pues la ya última. tienes deberes para el próximo programa. Porque realmente, o sea, es como si ya no, ya, digamos, hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? Pues dicen que esta está bien. Así que al próximo día lo comentamos. Hasta aquí el episodio 28 de Hijos de la Cinefilia, en donde hemos tratado el tema de las películas corales con Juan de. Gracias, Juan de. Bueno, un placer estar de nuevo aquí en vuestro humilde podcast. Nuestra humilde morada. Gracias, Rama. Gracias a todos, un saludo a todos los fans y como siempre, muchos comentarios. Que nos llevan los comentarios. Nos llevan los comentarios. Y muchas gracias, por supuesto, a Luismi. Gracias, Luismi. Gracias a vosotros. También un saludo del menino y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Things went wrong, baby. cansada.